There's Something in the Water es el pasaje, el track que pertenece a la banda sonora de Alien Romulus, vulgarmente conocida como Alien Remolón, una soundtrack, un score que está dirigido y orquestado por el Benjamin Wolfish y que presumiblemente pues este Alien Romulus será uno de los contenidos potenciales, sino el principal, en el que vamos a verter más tiempo en esta nueva edición de sinaudiencia.com, que comienza en este mismo instante. Un programa, una entrega de Sin Audiencia llamada, denominada, autoasignada, numerada como Sin Audiencia 1119. Eso es un 1, otro 1, otro 1 y un 9. El programa que viene volveremos a cambiar de decena. En el control está Javi Aka Ahum, un tipo que intenta presentar los programas de la mejor forma posible. Hoy estamos, podríamos decir que estamos en la estación orbital de Contrabanda FM. Estamos sobrevolando el planeta Ciudad Bella y posiblemente pues tengamos que hacer algún rescate o exploración con alguna nave que se va a quedar colgada en la órbita en la que estamos realizando el programa. Y yo para ello necesito pues un equipo mínimo, aunque sea pequeñico, de prescindibles, porque yo solo no puedo estar 2 horas hablando sin parar, aunque podría intentarlo, pero podría ser desastroso y no estoy dispuesto pues a hacer el experimento. En cualquier caso, en el micro 1 tengo directamente desde el planeta Cine en Serie, si se puede considerar un planeta como tal, a Iván. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, si estamos en la estación espacial, a lo mejor aquí también vienen unos kinkies a robarnos el aire acondicionado, ¿no? Sí, nos van a quitar algún cachivache de estos, sí, que ¿no? Sirve para verte los huesos, sí, sin tener que ir al médico, yo qué sé. Uh-huh. Yo digo que ya tenemos Alien Romulus, ahora tiene que venir Alien Remo, ¿no? Que era otro hermano, pero Remo desarmado y peligroso, ¿no? Claro, totalmente. Sí, y hacemos ahí un versus, uh-huh, a ver qué haría Remo Williams, creo que se llamaba, con un xenomorfo, ¿no? A ver cómo se enfrentaría él ahí. ¿Con los dedos rompía cosas? Exacto, le podría romper las costillas al xenomorfo, no sé. Micro 2, también del planeta Cine en Serie. Aida, buenas tardes. Buenas tardes. Esta tarde tenemos una supermisión, súper difícil además, y es hablar de la forma más, vamos a decir, equilibrada posible sobre Alien Romulus. Es un título que ya desde antes de su estreno ha venido trayendo pues mucha cola, muchos comentarios, mucho... Como el Alien, tiene mucha cola. Mucho, sí, muchas patitas, muchos apéndices incluso. Y bueno, pues hoy tenemos todo un programa para hablar de él. Las tres hemos visto la película. Y también antes de empezar a sacar a concurso pues contenidos en el programa, también quería pues un poco pues mandar un saludo y un abrazo a otros Expendables que deberían haber estado aquí esta tarde, pero que por diferentes motivos pues no han podido venirse con nosotras aquí a hablar del Alien y demás cosas, como son Dami o el puto webmaster, que pues por diferentes razones, algunas de salud, otras de logística familiar, pues les han impedido estar aquí un poco debatiendo y pasando la tarde en Sin Audiencia con nosotras. Así que con este trío y posiblemente con alguna intervención externa de algún o alguna kinky que venga de fuera de la estación orbital del estudio central de Contrabanda, pues igual pues sacaremos adelante esta entrega de Sin Audiencia. Y además eso, tenemos diferentes estrenos que hemos visto de los que vienen esta semana y de los que se han estrenado recientemente, así que bueno, vamos a darle, siguiendo un poco la liturgia estándar que tenemos en Sin Audiencia, y ya vemos hasta dónde llegamos. Y si tenemos que hablar mucho rato del remolón, pues hablaremos mucho rato, que para eso tenemos lengua, ¿no? No, yo creo que nos dará, ¿eh? Porque ahora bueno, estaba viendo, no me acordaba de lo que había visto durante la semana. Claro, claro, es que además no, las semanas, un montón de cosas. Las semanas son muy largas. A mí se me pasan echando virutas, pero realmente si le quieres sacar partido a la semana, te puede dar mucho de sí. Y en verano parece que nos da un poco más de sí que en el resto del año, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno. Intentamos, sí, exprimirlo un poco más. Sí, señora. Entonces, si os parece, vamos primero con mensajería cercana de nuestra tropa, de nuestra gente de Sin Audiencia, que nos manda mensajicos y nos cuenta cosas, ¿no? Pues sí, se han comunicado con nosotros. Incluso aunque sea agosto y estemos colgados en una estación orbital. Bueno, sobre todo J.C. Hallenbeck, que ha sido el primero en comentar. Justamente, bueno, ya me lo supongo imaginaba. Que ya que no ha venido, quería dejar su huella, su opinión. Su cuña sobre, en este programa, sí señor. El Alien. Por supuesto. A ver, Alien 1,23. Eso no sé si significa algo. O es que es Alien, Alien 1. Sí, que está. 1,23. Sí, es, pues vendría a ser que va en medio, ¿no? Entre las dos, claro. Entre la 1 y la 2. Claro. Si hay el título, ya. Ya él ya ha calculado ya. La posición exacta en la que debería estar esta entrega de la saga entre la o cronología de la saga. Que es un remix de todo, ¿no? Sí, quizás. Que nos lo explique él, que para eso lo ha escrito. Sí. Pues a ver, empieza. Dale, dale, que no te interrumpimos. Si alguien me hubiera dicho el siglo pasado que iba a tener una pereza absoluta para ver una nueva película de una de mis sagas favoritas, no le habría creído para nada. Pero así ha sido tanto antes de verla, tal y como ya comenté la semana pasada en directo, como después de verla ayer tarde. No quiero decir que sea mala, al contrario, creo que está currada y que en ningún momento tienes ganas de abandonar la nave. Pero, a ver, aquí viene el... Pero... Sí, Dios, no voy a decir... Por un pompero... No voy a decir que decepciona, pero desde luego lo que se dice dura, dura, no me la ha puesto. Si acaso algún el que momento... la dura. Morcillona. Se perdón. Le ha quedado morcillona. Perdóname. Yo iría al médico a lo mejor, ¿no? Sí, yo me iría a ver otra quizá... película, otro tipo de cine, no sí. Sé, si quiero que se me ponga... Ya son problemas de... Se me ponga la dentadura. De la edad de uno. También, pues, exacto, sí, porque no estás igual a la edad de 18 claro. Que a la de... No, evidentemente, 50, no, ni él ni yo, ni nadie. En fin, cosas de la genética y de la biología, como pasa en Alien, oye... Creo que no era necesario poner tantas y tantas referencias, frases y situaciones de toda la saga. Y desde luego, lo que no compro en absoluto es la historia que se han sacado de la chistera para enlazar con la película original, sobre todo en lo que respecta a cómo recuperamos a nuestro xenomorfo favorito. Una de las vendidas de moto que nos han hecho en los últimos tiempos ha sido lo de que tanto Ridley Scott y James Cameron la habían visto... y había dado su bendición a lo creado por Fede. Yo creo que eso ha sido porque los dos se han dado cuenta de que la posibilidad de que los igualara o superara ha quedado totalmente descartado. Ya me imagino lo que dijeron ambos. No tienes ninguna posibilidad de compararte con las nuestras, pero cuentas con nuestra simpatía. ¿Pero hablamos de los apéndices no sé de que se ponen morcillones o de qué? Ya, no sé de qué habla ya. Yo creo que... De todas perdón. Las cosas que pueden preocupar a Ridley Scott y James Cameron, sí. Es o sea, la que está más la más remota es que una peli nueva de Alien vaya a ser mejor que las suyas. O sea, es que es imposible. No es que sea imposible porque no puede ser eso para hacer nada mejor, pero es que yo creo que les da igual. Claro, y que aparte estamos pensando que quizás ellos están anteponiendo la, entre comillas, calidad artística o cinematográfica de determinada entrega, cuando lo que importa ya sabéis lo que es, ¿no? O que estamos asumiendo que Ridley Scott se va todos los días y piensa en Alien, ¿no? O Alien, qué bien claro. Me quedó. Cuando ya sabemos que le gustan mucho más las películas de romanos. Sí, ahora está pensando en romanos. Por eso, que es que lo del Alien a él le salió bien en una época, y pero luego me parece bueno, que... Bueno, además él ya lo creó, ya... Sí, ya hizo lo suyo, lo manoseó. Ya lo ha dejado allí, ya está, haced lo que queráis. Yo lo único ¿no? que tengo en contra de Ridley Scott ahora mismo es que se haya vuelto a los romanos y que por su culpa alguien le ha dicho, Roland Emmerich hace una serie de romanos y haya hecho la chufa esta que hay en Prime Video. Roland Emmerich ha hecho una serie de romanos, sí. Ha hecho un peplum serie. Sí. Horrible, ¿eh? Nos dará tiempo a hablar de esta serie. Sí. Mira que solo hablo en positivo, pero es que esta no hay por dónde. Hombre, es que yo creo que esa serie habría que ponerla en los cines 4DX, creo que sí, que es la única forma en la que una peli de Roland Emmerich se puede apreciar sí, realmente, ¿no? Madre mía. Pero bueno, que es muy... Este era el primer mensaje que sí. Teníamos en el libro. Y tenemos un segundo. Vale, ya seguiremos hablando de Alien luego que tenemos todo el programa, no os preocupéis. Porque aquí, no como en nuestro programa, hay un orden. Bueno, sí, o al menos se intuye. Tienen secciones sí, y tal. Sí, son un poco volubles y de bueno, hecho... Nosotros también. A ver, te voy a contar un secreto en directo, Aida, ahora que no nos escucha nadie. Si quizás no vinieras tú... No sé si el libro de visitas lo leería alguien, también te lo digo, pero bueno, te lo agradezco en cualquier caso. Y Chemix, como grande siempre, Chemix, sin audiencia de las tardes. Sí, porque aquí Hallenbeck ha entrado, ni hola, ni adiós, ni nada. Ya, solo como, quería decir lo suyo. Ha decidido como hablar. Pedro por su casa. Es su casa también, la casa siempre. De Paco. Dame, sí, tal. Por favor. Un abrazo. Y mientras me recupero del dolor de cuello causado por los temazos de apertura y cierre del pasado programa, paso a comentar lo visionado en estos días. Sorgoï Prakov, curiosa película francesa de 2013. Bueno. Un metraje encontrado. Ah, espera, pues este no lo conocía. Ya sabes cuál es. Dale. No, pero que yo soy muy fan del found footage. Pues ya me lo apuntaré. Un metraje encontrado donde el protagonista, que es un ciudadano de Europa del Este que viaja a París, donde comenzará a filmar todo lo que hace mientras busca el sueño europeo. París no es la ciudad del amor que se esperaba. Y todo le sale mal y toma pésimas decisiones, lo que le llevan a terminar en una espiral de locura que es lo contrario de lo que llegó buscando. Una película que, si bien al principio te puede sonar a una versión de Borat, va cambiando de a poco hasta llegar a un final bastante sustancioso. La verdad es que pinta a maneras. Y además en found footage, toma. Maxine. Hombre, mujer, tercera... en este caso. Hablaremos de Maxine si podemos hoy también. ¿Va? Tercera de la saga de Ty West. Ay, me he metido el dedo en el cuello sola, sí. Y aunque para mí es la más floja de las tres, la película se deja ver. Hay buenas actuaciones con buenos secundarios, además de la actuación de Mia Goth, que siempre cumple. Hombre, siempre cumple. Siempre está. A mí me encanta Mia Goth, sí, como actriz. Que la hemos visto relativamente poco, creo yo. Pero es que es tan especial porque tiene un carisma y una presencia y un todo. Es especial. También sabe estar en las películas, que no solo hay que actuar, sino saber estar. Que eso hay otros actores, actrices que cuando cierran la boca no saben estar, los tienen que sacar de plano. Ay, es muy peculiar y muy característica. Totalmente. O sea, que es un. Sí. No la puedes confundir. ¿Este dónde la he visto? No. Es ella. Eso, que siempre cumple. El tono ochentero está muy bien conseguido y tiene ciertos momentos que me recordaron al cine giallo. También tiene una parte que se desarrolla en sets de Hollywood que está genial. Gran abrazo. Cuidado con los spoilers. Otro para ti. Abrazaco, también yo he visto Maxine en pase de prensa y también la comentaremos dentro de un ratito. Pues ya está, hasta aquí ya tenemos ahí el libro. Comunicación con la sin audiencia. ¿De iVoox tenemos algo? No sabemos. No hay nada. Lo he mirado. Bueno, da igual, que lo he mirado, que si no lo hubieras mirado tampoco. Estoy aquí apalancado porque no tengo nada que decir. Trabajo. Estoy apalancado y estoy esperando a que cambiemos de tema para poder decir algo sustancioso en el micrófono, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hecho este pequeño repaso a los comentarios con nuestra querida sin audiencia, saludos y abrazacos para todas y para todos que nos escribís cada semana o circunstancialmente, da igual. Pues ahora vamos a repasar un poco los estrenos que vienen esta semana, esta, entre comillas, tercera semana de aproximadamente del mes de agosto, uh-huh. Y que evidentemente pues viene marcada en parte por el estreno de Maxine, que por ahí ya la han visto en otros sitios, yo la he visto en pase de prensa también hace unos días, y que esta la dejaremos para comentar pues después de los estrenos, porque un individuo del equipo la ha visto, que he sido yo. Pero luego nos vienen unos cuantos estrenos que a priori parecen interesantes, ¿no? Yo tengo por aquí apuntados el que dirige Zoe Kravitz, Parpadea dos veces, es como en inglés Blink Twice, y que, bueno, pues aquí tenemos a Naomi Aki, a Channing Tatum y a Alia Saucat, entre otras y otros, en una historia en la que tenemos a una camarera de Los Ángeles, circunstancial, que está un poco harta de su vida, un poco, pues eso, precaria en la ciudad de los proyectos vitales súper interesantes, y que, bueno, accede, por lo visto, pues a una invitación a una fiesta barra isla privada de un magnate de la zona. Y parece ser que cuando vaya a esta isla privada, pues se encontrará, como dice la sinopsis, el terror más horrible. No sé, suspense cuanto menos tenemos ahí. Yo no sé hacia dónde va a ir esto y hacia dónde no. ¿Vosotros habéis visto algún tráiler? Sí. Yo tengo ganas. ¿Y cuenta mucho el tráiler o qué? Cuenta bastante. Sí que cuenta como el de que va la peli, ¿no? Claro, nosotros siempre. ¿Cuenta mucho el tráiler? No lo sé porque no lo he visto. cuenta claro. bastante. Claro, luego es cuando te decepcionas, bueno, dices, hostia, pues sí que han contado demasiado. Porque están allí en una villa, una fiesta, un fiestón del Chinatown y sí. tal, que sus fiestas son famosas, pero hay un momento que dicen, oye, aquí está pasando algo turbio. Porque no me acuerdo de... Así, y a nivel de reparto, ¿sabe también Kristen Slater? Hostia, eso igual es un spoiler. Está en el tráiler. Vale, sí, Kristen Spoiler. Está en el tráiler. También en el tráiler vemos a la señora Momoa nueva, que es Adri vale. Arjona, que también la tenemos por vale. ahí. Y a Kyle MacLachlan, que sale 2 segundos en el tráiler. Como en Fallout. Sí. Que sale al principio y luego ya no sale más. Perdón, ¿eh? ¿Cómo la señora Momoa? Pero el de Kravitz es la... No, Adri Arjona. Pero, ¿y, yo no y, sé de qué me estáis está? Hablando ahora, pero bueno. Adri Arjona sí. es la actriz. La nueva señora Momoa. Sí, vale. pero la antigua. Era la Lisa Bonet. Ay, la Lisa Bonet. Claro. Y que este es un poco el verano. Es que ahora me he liado porque el Zoe Kravitz entraría en... En esa lotería de parejables, ¿no? Sí. Vale. No, ahora le he confundido. Puede tener el tipo, ¿no? Sí. Como es la directora, de que a ver si aquí se me... Y este es un poco el verano de Channing Tatum, ¿no? Tercera peli del año en la que sale. Sí, la verdad es que está como reverdeciéndose un poco el hombre, ¿no? No sé, ya veremos a ver hasta dónde llega. Pero bueno. A mí me gusta. Está bien. Para quien no lo sitúe, que si no sabéis en todas las pelis del verano que ha salido el señor Tatum, es que quizás no habéis ido a verlas todas. Y hablar de alguna de sus apariciones es spoiler también. Claro. Pues igual podéis hacer 2+2 por ahí. ¿Vale? Pero hemos visto Fly Me to the Moon, que sale todo el rato. Aquí no es spoiler, exacto. que es el prota. Ahí sabemos que sale. Sí. Sale en el póster. Esta sale en la portada y en el póster. Bueno. Parpadea 2 veces con la Zoe Kravitz en la dirección. Ya veremos a ver. Yo me la apunto por si acaso como suspense potencial. Luego también tenemos... que a mí me ha sorprendido, porque de hecho creo que sí que me pusieron el tráiler recientemente en alguna de las últimas veces que he ido al cine, la nueva película de Fernando Trueba, que viene esta semana también, llamada Isla Perdida, en el mercado español, pero que en su título original en inglés es Haunted Heart, que es algo así como, pues, no sé, corazón maldito, ¿no? Como la canción de Maná, ¿no? Sí, pues algo así, pero en inglés. Entonces no sé si fiarme del título español o del título en inglés. En cualquier caso, se supone que es un drama romántico con suspense. ¿Vale? Estamos en el ámbito de Fernando Trueba, ¿eh? Tampoco nos pongamos, súper de género, ¿eh? No nos flipemos. Se nos ha puesto ahí... Claro, y la cosa es que aquí tenemos al sorprendentemente a Ida Falk y a Matt Dillon. Y porque es en catalán, folk, ¿se dice folk o folch? Es folk, ¿no? Es que yo estoy aprendiendo todavía y estoy a veces no estoy seguro si he metido la pata o no. Pero bueno, Ida Falk y Matt Dillon, que son como la parte principal del reparto de esta nueva película de Fernando Trueba, en la que tenemos pues a una chica española que, como en Parpadea 2 veces, pues está de camarera por ahí en un sitio perdido, en medio de la nada. Y parece ser que pues conoce a su jefe, le cae bien y tal, pero resulta que su jefe igual tiene un pasado tempestuoso, ¿no? No sé, y eso es lo que dice la sinopsis. Yo tampoco quiero saber más, porque no hace falta saber más cuando mezclas el tema del drama romántico y el suspense. El tráiler no dice nada más. Eso. Sí, se ve como... Aquí es como cumplidor el tráiler, ¿no? Sí, porque ves algo raro. Aquí hay algo. Bueno, te insinúa... Bueno, sí. Lo que te voy a contar. Soy un motherfucker. No, pero está bien porque ves que no es solo un drama romántico, sino que hay una parte oscura, ¿no? Durante mi vida he desarrollado un set de habilidades. Qué tío. No sé si va por ahí, no lo sé. No lo sabemos. Lo estoy inventando. No lo sabemos porque también quizás Fernando Trueba nos podría sorprender. Porque ¿te imaginas? Como nadie espera ese registro, va, ¡pum! Claro. Y se mete por allá, ¿no? ¿Te imaginas que hace un Taken por... Pues yo estaría encantado, pero... Tú piensas que también, yo qué sé, ya que fichas al Matt Dillon y intentas también, pues quizás hacer una producción que tenga un cierto bagaje, digamos, fuera de España, pues no estaría de más también meterle ahí un poco de vacile, ¿no? Argumental. Pero bueno, no sé en qué quedará la cosa. Y luego también tenemos un estreno más, que no es un estreno, que es como una especie de reestreno de estos de verano que se llevan últimamente mucho. Y no es Spider-Man, que están reestrenando. No es Spider-Man, todas, que también está pues ahí, sino que tiene que ver con la saga Rocky, con lo que se supone que es el director's cut, el montaje del director de la cuarta entrega de la saga Rocky. Ya sabéis, la de Rocky contra el chico de la Unión Soviética, que en ese momento pues parece ser que Ucrania era parte de la Unión Soviética en aquellos años, uh-huh, por allá donde, mediados de los 80, ¿no? Cuando se pasó en el 88 o así es la cosa, es esta película, ¿no? Sí. O en el 86, es que ahora no me acuerdo. No tengo la chuleta aquí, 85. Es he ido recorriendo todo el arco de posibilidad de la década y ha acabado en el mismo año que Maxine, 1985. Sí. Pero bueno, que sepáis que yo también vi el tráiler de Rocky IV Director's Cut y parece ser que pues hay escenas que se rodaron y que no se incluyeron en el montaje comercial que se estrenó en cines en aquel año del siglo XX y que parece ser que Don Sylvester Stallone, que es el director, aparte de coprotagonista de la película, pues ha decidido sacar de sus archivos ocultos pues esas escenas que no sabemos por qué razón, si por bien o por mal, no se incluyeron en el montaje original y que ahora pues vienen en esta nueva, edición de Rocky versus Drago, que también pues se va a poder ver en cines a partir de este viernes. Que a mí las escenas extras me dan súper igual. Ya. Pero verla en cine, que este era el claro, sí, este es de videoclub pura y claro, dura. Es que tío, yo voy a decir algo polémico, que este es mi Rocky preferido, ¿eh? De todas, esta es la que he visto más veces. Bueno, es que posiblemente sea el preferido tuyo y posiblemente también el más morboso y polémico por el enfrentamiento que suscita, ¿no? Entre un héroe de los Estados Unidos y un héroe de la Unión Soviética, chocando en un mundo en el que la Guerra Fría lo es todo y en el que pues a través de un combate de boxeo parece que se quiere dirimir diferencias políticas o económicas o militares o no sé, entonces como que tiene no morbo, tiene el morbo elevado a N o lo tenía en su momento, ¿no? que es lo que comercialmente pues lo explotaron también hasta la muerte, nunca mejor dicho, porque pues era en su momento fue la comidilla, ¿no? De todo el mundo cuando se estrenó esta película hablaba de quién sería el ganador, ¿no? Si los prosoviéticos o los pro-yanquis o los... siendo una película yankee, imagínate, ¿no? Pero estaba bueno. Claro. Y como músico. Como para ponerlo en duda. Pero sí, para mí también. Bueno, yo estoy entre la primera y estas son mis dos favoritas. Yo estoy entre la espalda y la pared. Es que tiene una escena de estas de entrenamiento que claro, no tiene precio aquello, cuando se van intercalando las de Rocky que entrena con troncos y el otro que está súper tecnológico claro, ¿no? Y el Iván Drago que entrena con máquinas, ese que tipo de, y pantallas y verdes cosas, y cosas, ese tipo de detalles es lo que era entre comillas la propaganda engañosa de la Guerra Fría, porque seguramente si esto hubiera ocurrido en la realidad hubiera sido al revés. Claro. El Rocky le hubieran hecho todo tipo de entrenamientos hipertecnológicos y en la URSS seguramente al Iván lo habrían tenido, a tu tocayo, pues eso, cortando troncos ahí con un hacha en Siberia hasta que hubiera roto la camiseta, ¿no? Pero bueno. Pero aquí también era como para decir que Rocky era como más auténtico, claro, ¿no? Es claro, un hombre más, de la tierra. Sí, de, ese de metodología tradicional. Sí, no se chuta, no se droga. Una camisa de cuadros. Claro, mi droga es el patriotismo y esa mierda, ¿no? Bueno, y también sale Brigitte Nielsen en esta, ¿eh? Sí. También tremenda. El papelón que tiene en la película. Sí, además, entre otras, también sale James Brown, que me refiero que es, a mí me debería parecerme que es una de las mejores de Rocky porque sale James Brown, pero claro, James Brown sale como una especie de, vamos a decir, de parodia espectáculo musical de Barras y Estrellas que dices... Pues no es mi canción favorita de James Brown, perdone que le diga a usted, pero no bueno. Te la pones, no, esta no me la pongo. Es Taylor Swift en el descanso Swift, de la Super Bowl. Es Taylor Swift negra, sí. Convertida en hombre y con pelo liso, ¿no? Sí, pero se mueve más que Taylor Swift. Sí, no, totalmente, sí. O sea, si algo tenía James Brown era una culebra dentro del cuerpo que le hacía moverse, pues eso, como un ofidio, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este es otro de los estrenos que viene esta semana. No sé si tenéis algún estreno más que se me haya pasado a mí. O sea, aparte de... Nos queda Maxine, pero Maxine lo voy a comentar ahora. No, en cine no. ¿En plataformas había alguna cosa? Que había visto alguna cosa en plataformas que me ha dado curiosidad. Pues si te han llamado la atención, yo quiero que lo compartas. Que igual solo veo yo, pero... Bueno, tira, si te nos puedes hacer 5 céntimos... A mí ya si los tags pone ya thriller, tal... Pues ya está, pues si hemos hablado de Trueba, ¿por qué no vamos a hablar de un thriller de plataforma? Pues tenemos en la gran N, como decís aquí, una serie que se llama Accidente, una serie española... que entre los uno de los directores está Gracia Querejeta. Uh-huh. Y parece que hay, durante una fiesta de cumpleaños, hay un trágico accidente y a partir de aquí cambian la vida de las familias que asistieron. Vale, vale. Aquí es lo que pone en la sinopsis. Y así de actores no conozco a nadie. Aunque sean españoles. Olas. Macarena García, ole, la única que conozco, sí. Los otros no sé. Yo es que solo conozco a Macarena Gómez, entonces Macarena García es broma. Es broma. Y luego tenemos una serie argentina que se llama La voz ausente, que a mí me suena esto a novela. Uh-huh. Y también es un creo, suspense. Y es un thriller psicológico, policíaco, drama, sí, todo, lo tiene todo. Y si tenemos al licenciado Rubiot, se sumerge en una investigación tormentosa para esclarecer la sucesión de crímenes que derivan del aparente suicidio de su hermano. Bueno. Eso, una trama laberíntica, secretos familiares, pesadillas, vamos. Suspense policiaco y además drama familiar. Es de esas que sí, que me miro yo. Todo sí. Esto en formato serie. Serie, sí. Vale. Sí, he dicho, sí, son dos series. Vale, dos series que me han llamado la atención. Pues ya está, si te han llamado la atención, aquí, si a un Expendable le llama algo la atención, tiene que ser volcado en el programa Expendable totalmente. Bueno, vosotros vais a ir a ver Maxine con triple sí. X. Omar. Sí, ¿no? Está... Hombre, lleva corriendo por las redes. Ya, un ya. Mes y medio. Sí, o sí. Hay quien la ha visto ya un poco ahí de tapadillo. No, pero esta la en condiciones claro. Pues, menos espectaculares que en un cine, ¿no? Bueno, menos espectaculares, realmente, porque la puedes ver en 4K en tu casa, si tienes sí. Una buena pantalla y tal. Cuidado. Pero no es lo mismo. No es lo mismo que... A ver, yo no quiero comparar la pantalla de Casa de Nadie con no. La pantalla de Fenómena, que es donde vi yo el pase de prensa, pero bueno, me refiero que... Yo voy a crear un poco de polémica y tal. Creo que la polémica, pantalla de Fenómena tiene un poco de... Está sobrevalorada. No, la gente dice, es muy grande. Nosotros vimos el otro día el Conde de Montecristo en el Splau, en una de las salas pequeñas... Que era para echarle el metro. No, y era el rollo de... ¿Pero por qué está tan lejos? Era de estas que tenías que mover la cabeza para seguir la acción. Sí, que ya, no acaparabas con los ojos que, toda la que pantalla. Que parecía que la proyección era como en tres paneles, ¿no? Sí. Bueno, o sea, en vez de sí, como la conquista del oeste. De allí, en ya son curvas, pero es que además era como... La pantalla era gigante para la sala. Era como una salvajada y dices, pero... ¿Dónde van? Bueno, pues quizás también, si nos da tiempo, hablemos de Alejandro Dumas y del Conde de Montecristo. Hombre, vale la pena, ¿no? ¿Eh? Pues a ver si le dejamos aunque sea... Yo tenía más hype con el Conde de Montecristo que con Alien. Pero Alien le he ido a ver, y, bueno, porque toca, pero tenía unas ganas locas de ir a ver... Bueno, a ver una peli de aventuras clásica, ¿no? Sí, hay varias. Es una historia que me encanta y... Bueno... Pues a ver si le sacamos unos minutillos. Yo, de hecho, me voy a meter ya con Maxine. Voy a dejar de darle vueltas porque estoy, entre comillas, mareando un poco la perdiz. Porque sé que voy a empezar y voy a echarle demasiadas flores a la película. Porque tienes miedo, Javi, que nos lleguemos a las 2 horas y nos va a faltar tiempo. Exacto, sí. Y yo al final, o sea, debo ser sintético porque sabéis que a veces también me enrosco como las colas de los xenomorfos en los cuellos de la gente, ¿no? Entonces, bueno, me refiero que vamos a darle, voy a ser sintético. Voy a decir todas las, entre comillas, verdades subjetivas que me ha suscitado Maxine y seguimos con más temáticas porque yo ya lo siento, porque realmente Maxine es una película, hablaremos más veces de ella en el programa seguramente, cuando la vea Jordi, cuando se repase aquí en otro momento, lo que sea, porque realmente la película merece... un comentario con bastantes minutos porque es una película que tiene muchos matices, que tiene muchos detalles, que cierra de para mi forma de ver de una forma gloriosa la denominada saga X del Ty West. Y además, yo, discrepando con algunos comentarios, opiniones, ya sabemos que es todo subjetivo en esta vida de las opiniones, pues creo que podría Maxine superar a la original X en cuanto a valoración, pero a mí lo que me mola es que lo guapo en esta trilogía sea que cada parte cumple su función con su intensidad más o menos moderada o elevada, y que quizás lo que habría que hacer es valorar a las tres en su conjunto y no decir, ah, pues es que a mí me gusta más la primera, a mí la tercera, a mí la del medio, a mí no sé qué. Porque realmente me parece una, como trilogía, súper original, súper bien armada, y además que tiene que ver con diferentes épocas históricas y todas ellas las retrata de una forma muy chula. Entonces, bueno, no sé, estamos en una saga en la que vamos y venimos atrás y delante en el tiempo, y con esta tercera entrega, ya lo hemos dicho antes, vamos al gloriosísimo 1985, el año en el que se estrena Rocky versus Drago, que no sale en la película, pero lo podrían haber sacado tranquilamente, y que tenemos, pues mira, hago así porque tenemos Hollywood, rockeros con pelos cardados, música AOR, cocaína, bailarinas de Peep Show, videoclubs echando humo por la gran actividad que tienen, productoras dando de comer a los videoclubs con pelis de género a troche y moche. Y también tenemos a una actriz porno en la cima de su carrera, pero consciente de que esa fama le va a durar poco, ya está entrando en la treintena y sabe que la fecha de caducidad en este sector de la industria del cine para adultos pues es así de cruel, y que busca reciclarse en las producciones de terror de serie B con algún toque erótico para empezar un poco pues a buscarse, a labrarse otro tipo de camino laboral dentro del cine que no tenga que ver con las 3X, ¿no? Y por si fuera poco, en este ambiente laboral histórico en el que vemos lo que hace Maxine, pues también en Los Ángeles hay un misterioso y sanguinario asesino que acecha en los callejones oscuros de LA. Entonces, ¿qué más queréis, motherfuckers? Yo, o sea, yo no quiero nada más. Por eso, o sea, yo abrazo Maxine como película, como demostración de lo que se puede hacer haciendo cine dentro del cine, porque evidentemente, pues igual que pasaba un poco con X, aunque más X era más orientada al cine pues porno y para adultos, y aquí tenemos una lectura de cine dentro del cine, dentro más de las producciones de género y que van a videoclub y que son segundas partes de títulos famosos. Cuéntame, y Iván. Y en Pearl, parte de la acción pasaba alrededor del cine, pero no del cine, de los que hacen el cine, sino de los que ponen el cine. Exacto, después, que también tenía su vinculación. Me refiero que toda esta saga, toda esta trilogía, pues es un poco cine dentro del cine, hacia un lado o hacia otro, pero también es, aunque nos suene un poco a topicazo, sobre todo esta parte de Maxine, una declaración sobre el amor que Ty West procesa, primero, al cine en general, y segundo, al cine de género en particular. Entonces, es lo que es, o sea, no voy a hacer spoilers, pero es que hay momentos en esta película, y estoy mezclando ya un poco la sinopsis y los comentarios, que los personajes recorren algunos lugares de rodajes míticos que te ponen, a mí me pusieron la piel de gallinica, y se me está poniendo otra vez solo de pensarlo. Ahí ya está poniendo 5 estrellas corazones. Y a veces sí, la acción ocurre también en algunos lugares súper significativos de ese huevo frito llamado Los Ángeles, que tiene a Hollywood como un poco como el estandarte, ¿no? Que de efectos de, a efectos de negocio, de marketing de la ciudad, de efecto de llamada, como nos ocurre un poco a menor escala aquí en Barcelona, pues con otros lugares de aquel país en el que pues mucha gente joven intenta ir o viajar o emigrar a Los Ángeles para buscarse la vida y labrarse algún posible futuro mejor que en su lugar de origen, y todo eso está dentro de Maxine. Y además, he de decir que la inmersión histórica que hace la película es excelente. O sea, yo no sé quién podrá un poco valorar esto de la mejor forma posible. Claro, nosotras hemos vivido 1985, quien más quien menos, con alguna que otra pues vinculación con situaciones o escenas que se nos muestran en esta película. Entonces, como que es muy difícil evadirse de esa vinculación emocional, ¿no? Y yo creo que el Ty West lo sabe y además se ha recreado. Entonces, claro, dices, joder, macho, me tienes que hacer una escena en un videoclub que además pues tiene no sé qué película, pero que también está cerca del callejón donde está actuando el psico-killer y luego no sé qué, y dices, es que me quieres matar de placer, ¿eh? O sea, no sé, yo la he disfrutado mucho, lo he pasado muy bien. Me costaría decir algo no positivo o que pensara que está mal hecho o poco cuidado en esta producción, y la verdad es que igual también lo único que le puedo achacar a Maxine es que quizás la tengo que volver a ver otra vez, porque así me tendría una segunda oportunidad para cerciorarme de todos esos recursos de época que se usan, porque la acción, aunque no va especialmente de forma acelerada, va a ritmo y los sucesos van dejando atrás a los anteriores y no se recuperan. Y si no te has dado cuenta de las cosas que te han enseñado en la escena anterior, pues adiós muy buenas, porque esto continúa y va para adelante. Y además no tiene pinta de que te vayan a parar a hacer una explicación o un esquema como hacen en otras películas, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, yo ya os digo, o sea, extasiado. Para mí es uno de los títulos del verano también. Si tuviera que hacer comparativas con otros estrenos de terror o que tienen suspense terror del verano, pues no sé qué tendría que hacer, porque no me gusta hacer ese tipo de comparativas, porque sé que Long Legs, por ejemplo, tiene entidad propia para darle un valor original que no hace falta compartirlo con otras, pero es que Maxine también tiene su identidad propia, sus cosas guapísimas que te ponen los pelitos de punta, que te dan escenas contundentes. Estamos hablando de la saga X, aquí también el tema de la explicitud y del gore van bastante pa'lante, pero también la inmersión que se hace, no solo histórica, sino dentro de la del ambiente, de las producciones de presupuesto ajustado que conviven con las producciones grandes en el mismo Hollywood, es muy guapa y es muy interesante, y me refiero que con esos matices, pues yo creo que poca gente se va a quejar, porque realmente pues el Ty West nos ha sabido, creo, tocar esas teclas que tenemos por aquí detrás, que pensamos que no tenemos, pero sí que tenemos, y que además, si lo juntamos con una trama con ritmo, con un asesino despiadado que nos recuerda en muchas ocasiones, como nos decía Chemix en el libro, a personajes oscuros del giallo italiano, que también hay una fuerte influencia ahí, pero también tenemos, por ejemplo, pues algunos detalles o algunos matices que podrían venir dados por las producciones baratas de la Hammer, por decir algo. Me refiero que, aunque estamos en el 85, El cine reciente de género anterior al 85 también está un poco volcado en algunas ocasiones en lo que pasa en Maxine. Entonces, pues bueno, no sé. Me refiero que yo la recomiendo por tres, porque además es una buena pues conclusión de esta trilogía. Y luego tenemos el reparto. Que decís, bueno, vale, Mia God, todos somos fans de Mia God, todos queremos invitar a cenar a Mia God, ¿no? Bueno, no sé, ¿eh? Tiene pinta de... Pero bueno, pero me refiero a que Mia God es una parte importante de la saga y de Maxine, pero, joder, es que en el reparto tenemos también actuaciones hiper gráficas e hiper recomendables de gente como Giancarlo Esposito, que por cierto, ya sabemos que es el hombre que está en todos los ajos, habidos y por haber. Me comí también el día de Alien Remolón el tráiler del chico del escudo afroamericano. Y también sale por ahí, y dices, pero qué pavo, go, o sea, no para. Por Giancarlo, por favor. Por lo que sea, aquí no va a salir con el traje de siempre. No, no, y de hecho, también en Maxine vamos a tener a un Giancarlo camaleónico. Y de hecho, cuando le veáis, no miréis las fotos, por favor, cuando veáis la pinta que luce en ese año 85 del siglo XX... pues os vais a sorprender. Sombrero de mancha. Bueno, yo no digo nada por si incurro en el tremebundo spoiler, pero bueno. Y luego también tenemos a otro tipo que aquí pues nos chifla mucho, que siempre le damos pues también mucho valor y que está también en el reparto de Maxine, que no es otro que un tal Kevin. ¿Os suena? ¿Conocéis algún actor que se llame Kevin? Sí. Kevin, no sé. Paceta. Sí, Kevin Bacon. Pues bueno, aquí vamos a tener a otra intervención camaleónica. No solo tenemos la de Giancarlo, sino del Kevin también. Va a salir también caracterizado de una forma que mola mucho. También el papel que le ha tocado quizás es un poco menos amigable que el que le ha tocado a Giancarlo, pero mola mucho también cómo lo desarrolla y el papel que tiene en la trama, ¿no? Y me refiero que a ese nivel pues vamos a tener como estas caras conocidas míticas, pero luego también vamos a tener como nombres del cast que merecen quizás nombrarse por la funcionalidad que tienen y porque lo hacen guapo cuando les toca en la película. Pues por ejemplo, tenemos a la ya lo diré, Elizabeth Bender, que aquí hace de una directora de películas de serie B que está buscando gente nueva para el casting de la segunda parte de una peli que tiene que hacer. Entonces, me refiero que también es muy interesante el personaje de la Elizabeth de Vicky, porque más que nada también tenemos a una mujer abriéndose paso en una industria bastante masculina en el 85, y mola mucho también la orientación que le da un poco a su personaje a este respecto. Me refiero que ese nivel también pues está muy interesante. Y luego también destacar a uno de los personajes secundarios que es colega del personaje de Mia Goth, León, que está interpretado por el Moses Sumney, que Moses Sumney curra en un videoclub. Solo os digo eso. O sea, que me refiero que cuidado con el afroamericano con gafas cuando sale en escena, porque sale siempre en escenas súper, pues ahí, que tienen mucho interés a efectos de inmersión histórica con el tema del cine. Y no sé si comentaros a alguien más. Ah, sí, a la Chloe Farnsworth. Bueno, este tipo es el que salía, sí, en The Idol. También. Yo es que The Idol todavía no lo he practicado, y sé a cuál os referís. Es que estoy viendo la foto y digo, claro, es el tipo, sí, de a ver, entiendo que es una artista que está últimamente pues muy en boga, uh-huh, y aquí evidentemente pues sale con gafas y bastante tuneado de ochentero, y creo que sale con camisetas heavies también. Me refiero que también rompiendo ese estereotipo en el que los afroamericanos no son metaleros, y porque, aquí pues tenemos a un afroamericano metalero. Tiene el rap, yo soy para, claro, por eso, para ser radicales. Para ser estereotipados, ¿no? Sí. Y bueno, y también pues eso, el personaje de Amber James, lo decía antes, está también pues interpretado por la Chloe Farnsworth, que pues hace su papel también bastante interesante, porque es una compañera de trabajo de Maxine, y que bueno, pues quizás toma unas decisiones diferentes a las que toma Maxine dentro de su ámbito argumental, y quizás pues vamos a tener también pues a esta actriz como protagonista de algún desenlace inesperado. No voy a meterme mucho más en el cast de Maxine, porque realmente pues todo el cast está muy bien elegido. tanto la gente que tiene papeles solamente puramente técnicos dentro de la parte de cine, dentro del cine, como dentro de la historia más de terror de ese asesino en serie que hay pululando por Los Ángeles, e incluso también con la cuestión de la vida cotidiana de Maxine, que es la, digamos, la tercera vía, el tercer eje por donde pues tenemos un desarrollo de casting interesante a efectos de actores y actrices. Y la verdad es que yo estoy encantado con esta película. Ya os digo, me costaría decir si es mejor o si es inferior a la primera X, porque me costaría mucho. Me gusta valorar el conjunto y así no me tengo que mojar. Toma excusa que flipas para no mojarme. Que no hace falta. Por eso. Las puedes ver todas. Y yo es, pues eso, una trilogía que la he disfrutado en cada segmento. Y quizás esta, pues yo creo que evidentemente también la intencionalidad del Ty West va a tocarnos mucho más la fibra interior que en las otras dos, y yo creo que el motherfucker lo consigue porque nos manosea. No es que nos toque la fibra, sino que nos mete ahí un refrote en la fibra, pero bueno, yo qué sé. Así que yo al menos la recomiendo encarecidamente. Sí, sí, no, si ya tenía ganas locas de ver esta peli, ahora ya, sí, no, ya no voy a poder esperar hasta la semana que viene. Le ha puesto ya las 5 estrellas, corazón. Sí, antes de... Bueno, es que yo estoy enamoradísima de Ty West, me encanta. Yo sí te digo la verdad. Todas las pelis. Creo que solo me falta... Hay algunas que me parecen quizás que les falta un poco de ritmo, sobre todo algunas de la primera parte de su filmografía, pero reconozco que por el camino ha ido pillando el tono del ritmo, tampoco, ¿sabes? Tiene tantas en realidad, porque tiene el empezó así la donde se le conoció es la Casa del Diablo, que sí, tenía una anterior, creo. Que esa es la que yo pienso que es la más arrítmica que tiene, ¿sí? Creo, para mi gusto. Me encanta. Pero bueno, pero es que piensa que hasta que llega al final es todo como muy calmado, todo muy... también te entras en el ambiente... Cocida a fuego lento. Sí, sí, pero a mí esa cocción me dejó... Se me hizo que se me pegara el arroz en la olla, tío, y no sé. Pero bueno, también quizás claro, la debería revisar. Depende del momento en que lo ve uno. Sí, sí, sí. Pero a bueno. Mí, así que me hayan gustado mucho. The Innkeepers, Los Huéspedes. Sí. Esta también es muy chula, hay una historia así como de fantasmas en sí, un hotel. Sí, en un hotel está la... Yo creo que la... Con la Kelly McGillis, súper mayor. Creo que la hemos llegado a comentar, pero no estoy segura, porque no tengo la memoria para tanto, pero yo al menos sí que la he visionado y sí que tiene un poco más de garra que la anterior, que la del diablo. Y así, a destacar también me gustó The Sacrament, que... Cuenta la historia, de la secta, ¿no? La de la secta, basada en hechos reales. Esta a mí me falta. Es una secta, real y lo que pasa, si no la has visto o no conocéis la secta, mejor no cuento nada. Cuenta poco. Son los reporteros del medio este americano que es Vice, van a hacer un reportaje a una, secta o comunidad que vive en no sé dónde, en África. Se llama Jonestown porque el tío se puso el nombre del pueblo, su nombre, porque era el Jim Jones. Y eso, y monta como todos los líderes de sectas, exacto, ¿no? Que recoge gente así desarraigada. Que sí, no, que le falta un poco así de influencia también, mental. No va rudo del todo. Y eso, y monta allí una comunidad que en principio todo el mundo pues vive muy bien, tal, no sé qué, nos acepta a todos. Abre la chocolatina ya. No, sin... si no, el problema es que no puedo. ¿Quieres que te baje el micro o no hagas tus cosas? O... Y, bueno, lo que pasa en las sectas, ¿no? Que viven en esta comunidad cerrada, que parece que todo está muy bien, pero en realidad, si se quiere salir, pues es muy difícil salirse aquí, de ahí. Aquí nadie está obligado. Sí, claro, pero... todo esto es voluntario. Pues yo la recomiendo también esta. Muy bien. Y la que me falta es la del oeste, El Valle de la Venganza. Pues porque es del oeste y no la he visto. No sé si... Yo esto tampoco la he llegado a ver. Ethan Hawke y John Travolta. Esta y El Sacramento me faltan, la verdad. Y luego ya tiene series y tal, y entonces ya tiene la trilogía. La trilogía, sí. Muy bien. Lo que veo que que sí que hay como un salto cualitativo, ¿no? Uh-huh. Bueno, cualitativo de ya digo, a mí me encantan sus otras pelis, pero son como más pequeñitas, ¿no? Más sencillas. Aquí sí, tiene... digamos, ha ido pillando también más vuelo o más o sí, mejor sí. posición dentro de la industria a la hora de conseguir presupuestos para las producciones y tal. Sí, y sobre todo en esta última, ¿no? Que sale como todo el mundo, más que en X y en Pearl. Que... Sí, que son... Es que la diferencia de Maxine con las otras dos es que también, si digamos la X original pues transcurre en un ambiente rural de Texas de los 70, la de Pearl transcurre en un medio también rural uh-huh. de los años 20, equivalente al de la primera, uh-huh. y la tercera... digamos, viaja a la gran ciudad, a la mega meca del cine, pues claro, eso es como una especie de giro de 180 uh-huh. que te lo vuelve del revés, ¿no? Porque estás acostumbrado igual pues al ambiente de producción rural, que eso no quiere decir que no sea mejor ni peor, sino que también hay menos personajes, hay menos sitios donde ir, menos sitios a los que... ir a pedir trabajo, menos sitios a los que ir a tomar una copa, uh-huh. etc, etc, etc, ¿no? Entonces, claro, en LA todo eso se mega uh-huh. multiplica, y si además te pones en mediados de los 80, pues ya lo que faltaba. Es que es un momento histórico crazy, crazy, super crazy, y lo aprovechan para la trama uh-huh. de forma super eficaz, ¿no? Entonces, bueno. Ya, no sé. Y por cast ya, claro, esto le ha costado, vamos, no sé, pero yo creo que más que las otras. Sí, que seguramente. De todas sí, formas, el detrás de también de Maxine con Triple X, pues está la hiper conocidísima A24, que cada vez también va subiendo un poco el nivel en sus producciones, y evidentemente no tenemos aquí el desarrollo, los recursos que quizás haya podido tener Civil War, porque uh-huh. Civil War se nota que ha tenido ahí como un empaque económico extra especial, pero aquí está muy bien aprovechado. Uh-huh. Entonces supongo que también entre que juegan con que hay lugares todavía en Los Ángeles que no hace falta reconstruir porque están igual uh-huh. que cuando esto claro. pasó en el 85 o hubiera pasado en el 85, pues como que también pues un poco... pues han abaratado costes pues intentando jugar con lugares emblemáticos que puedan quedar en pie y que podían y que estaban evidentemente también en pie no solo ahora sino en el hace pues 30 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, no sé, me refiero que ese nivel pues 40 años, he dicho 30, pero cuando son 40. Sí, sí, ya son 40. Pero bueno, es que las matemáticas en directo son complicadas. Pero bueno, en cualquier caso, que se os quede la idea de que posiblemente sea la película, pues, a efectos, digamos, de producción y de presupuesto, pues, más tocha de la trilogía. Uh-huh. Y que no digo que por eso tenga que ser mejor, pero... No, pero... yo lo decía como que estoy encantada que le des dinero a Ty West que haga cosas. Exacto, que quizás eso, igual es un hombre... que es un tipo con talento. Que ha empezado, sí, sí. pues, con películas pequeñitas que se han ido haciendo hueco en festivales, uh-huh. que de ahí ha pasado algunos estrenos y que ahora ya, pues, parece ser que se le tiene en cuenta en el cine industrial, pero claro... pensar también, y esto es una reflexión que yo me auto hago a mí mismo, que Ty West estaba, cuando empezaba, estaba casi pues como el Eli Roth un poco, o sea, pues estaba un poco ahí esquinado, condenado a los festivales de género, uh-huh. y luego ha ido un poco pues eso, saliendo y buscando hueco por ahí, ¿no? Y ahora está aquí con Maxine, entonces bueno, es como para... vamos a brindar, ¿no? Sí, sí, yo que sé. Para estar contentos de que sí, sí, alguien fijo. Que tiene buenas ideas sí, y haga sí, cosas sí. originales, ¿no? Y... sí, que lo hemos visto desde el principio en los festis y ahora sí, pues sí, está... que lo hemos visto crecer. Y ahora está sí. en el cine industrial, en el cine para todo el mundo, ¿no? Entonces, sí, sí. pues bueno, ir a ver a Maxine y uh-huh. ya contrastáis si todo esto que os estoy contando es humo o es sustancia. Por lo que leo en la red... hay sitios que dicen 1 millón de presupuestos y otros 2. Hostia, pues es el doble. Solo. Y ha regalado 20 ya, o sea... bueno, está ahí. Es un tipo rentable. Quizás por eso también ha ido subiendo, porque también la rentabilidad es claro. una de las cuestiones que se mira en la industria, ¿no? Yo qué sé, más que nos pese. Pero ahí lo tenemos. Bueno, pues uh-huh. Si os parece, yo me considero ya un poco, pues ya satisfecho de mi comentario sobre... Maxine, con triple X, no con una X, y si os apetece, pues le damos al... nos vamos al espacio, ¿o qué? Nos vamos al futuro. Nos vamos a ¿cuánto sería? Como dentro de 120 años, no, aproximadamente. No, el 2100. Por eso, estamos en el 2024 y tenemos que ir al 2140 y algo. Sí, pues 120 años. Sí. Estamos haciendo matemáticas en directo, lo repito dos veces, no nos lo tengáis en cuenta, por favor. La calculadora está en el móvil y no nos tengáis. Da igual, no vais a llegar. Sí, década arriba, década abajo. Quizás vuestros nietos o bisnietos o tataranietis. Sí, sí. Pero bueno, nos vamos pues a por el alien remolón, que no es nada remolón, simplemente que coincide fonéticamente con Remulus y bueno, es una broma interna que ha ido demasiado lejos quizás. Pero bueno. Me gusta. Bueno, se hace remolón al salir, ¿no? Se le ahí... Sí, pues estaba yo ahí tan tranquilo, ahí en mi... Calentito no, está en nevera. Tan frito. Y me habéis venido aquí a calentar con vuestras estufas de gas de este del espacio que consume poco, que es de bajo consumo, pero que aún así, pues bueno, yo qué sé. Vamos con el Fede. Yo ya lo llamo el Fede porque lo considero un tipo que también, pues igual que le ha pasado al Tai, pues es un tío que ha empezado haciendo cositas desde cortometrajes en Uruguay, su tierra natal, a empezar a meterse un poquín en la industria yankee, a conseguir el beneplácito del doctor Sam Raimi y continuar haciendo pues películas que han pegado buen golpe de taquilla. Meterse en jardines un poco, ¿eh? Porque también, vaya, también. Mira, voy a hacer un remake. ¿De qué película? Pues de Posesión Infernal. Claro, ostras, o sea, pero no puedes hacer una que sea menos mítica. No, esta que es mítica, Vamos a hacer una secuela. ¿De qué? De Alien. Es que, ¿qué va a ser lo próximo? O sea, ¿qué va a hacer? ¿Un Terminator ahora? O... yo creo, a ver, y ya lo vamos a ir analizando ahora por el camino, pero el Fede después... de lo bregao que ha salido de este lance del Remulus o Romulus, pues realmente yo creo que puede hacer cualquier cosa. Sí, ya iremos viendo también, que igual ahora estamos con la gaseosa del momento, con que acabamos de ver la peli y lo tenemos muy fresca y tal, pero a ver, recordemos que este hombre pues lleva un poco dentro de la industria yankee desde hace más o menos 12 años, que es 2012 es cuando se estrenó el remake de Evil Dead, aproximadamente, y que tampoco es que haya el tío haya hecho mogollón de películas, pero todas las que ha ido haciendo las ha ido ahí metiendo la canasta en el aro tan ricamente. Entonces, claro, hemos llegado aquí. Pero a mí me gustaría, o sea, que no se dedique tanto a... que haga algo como eso, como no respire. Más original, que no sea vinculado a ninguna saga. Sí. Sí, yo... Porque yo creo que vale... A ver... Valdría la pena, ¿no? Pero también, ¿sabes qué pasa? Que... Que seguro que cobra más haciendo otras cosas, ¿eh? No, exacto. Y que aparte, yo creo que también la industria del cine es también un poco estereotipante. Y si tú haces dos veces un remake o un capítulo de alguna saga, de una entrega de alguna saga, ya te empiezan a categorizar. Mira, este funciona, este le das pues unos pocos milloncicos, lo que hablábamos antes del Tai, ¿no? Y te los reproduce en otros montones de milloncicos. Lo del Tai con Maxi es una barbaridad, o sea... Bueno. Le van a recibir como si ya no es Tai West, es el señor West. El señor West. Pasa usted. Como que Tai. ¿Qué película quiere hacer usted ahora? ¿El remake de Lo que el viento se llevó? ¡Ah! No, que eso no es de si terror. Le doy dos, me saca 20. ¿Qué dice que si le doy 20 me saca 200? No, eso, no, señor, no va así. Claro, eso, no, realmente a veces en el cine no va así la cosa, pero bueno, porque también los economistas y los señores y señoras de los trajes a veces se las flipan un poco con esos rollos. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí que podemos decir, y nos metemos ya un poco en harina con Alien Romulus, con esta última película dirigida por el Fede Álvarez, recordemos, uruguayo de origen. Tan uruguayo que el día antes de empezar a rodar reunió a todo el equipo técnico y hizo un asado. Exacto. Y además hay fotos en internet muy guapis. Da mucha hambre. Con decir, bueno, madre mía, así da gusto trabajar en una película, ¿no? Sí, pero... sí. Las nubes estas que hay en el planeta que no dejan ver el sol es el... Exacto, es del asado. De la barbacoa. De la barbacoa que hizo el Fede. Supongo que en Hungría, ¿no? Porque la mayor parte del metraje... de rodado en estudio, sobre todo la mayoría, pues está hecho entre algún estudio inglés y Hungría, que Hungría últimamente pues se valora como lugar para trabajar dentro de estudio, no en exteriores, que es bastante súper rentable, por lo visto. Y bueno, pues tenemos aquí de nuevo a esos xenoorganismos llamados XX121 dando vuelticas y volviendo a la actividad, muy esperada, por cierto, actividad. Y bueno, aquí la verdad es que por decir una sinopsis, que no sé si se puede hacer una sinopsis de Alien Romulus, supongo que sí, ¿no? Que me refiero que, como cualquier película, se le puede hacer una... Sí. Una sinopsis, aunque sea pues de estas que me voy inventando yo sobre la marcha, porque más o menos, si os parece que a veces pues las tengo escritas, realmente no. O sea, pues si he visto la película, pues me la invento por el camino para no decir algo que sea muy vinculante, ¿no? Pero en cualquier caso, aquí lo que tenemos es pues a un grupo, y empezamos sin hablar de ese prólogo que muchas veces ponen en las películas, que no se puede decir o nombrar en la sinopsis porque aporta datos que quizás se van a desarrollar después y que lo que se puede contar es lo que hay después del prólogo. Aquí también ocurre en esta película. Y lo que tenemos, vuelvo al principio, es a un grupo de jóvenes que viven en una colonia minera. Jackson's Star se llama la colonia minera. Y que, pues... Que sobreviven, tienen, más que viven. Tienen un futuro, pues un poco, primero, ennegrecido, porque en el sistema planetario en el que están, pues no se ve el sol, porque parece ser que el planeta donde curran todavía no está 100% terraformado, y entonces no hay todavía... digamos, ninguna capacidad atmosférica para que se pueda ver la luz del sol, más que nada porque hay unas nubes negras siempre que lo tapan y no puedes recibir los rayos que te van a hacer producir vitamina D y otros tipos de compuestos que necesita el cuerpo humano para sobrevivir. ¿Y qué ocurre en esta colonia minera? Pues que poco menos que pues aquí la gente, como muy bien decíais, pues malvive, ¿no? Trabajan extrayendo diferentes sustancias para esa corporación maléfica que digamos que controla pues lo que es la saga Alien, ¿no? Que es Weyland, ¿no? O cómo se pronuncia. Weyland Yutani. Sí, Weyland, yo lo acorto con Weyland Yutani, pero prefiero decir solo Weyland. Uh-huh. Y que, bueno, pues estos chicos y chicas ven cómo sus mayores o como los adultos que les preceden en otras generaciones están cayendo, están poniéndose enfermos, han perdido a familiares y tal, y están buscando alguna forma, ¿qué narices? Pues como lo que hablábamos antes de Los Ángeles, ¿no? Pues de emigrar de ese pueblo para irse a algún sitio un poco más benigno para la vida humana y también en el que se pueda tener un poquito más de futuro o al menos de proyección, aunque luego no vayas a tener ese futuro, que acabes pencando por otra cosa, al menos que tengas un poco de esperanza, ¿no? O de previsión de que tu vida puede ir a un lugar un poco mejor de a donde fue la vida de tu padre o de tu madre o de tu tío o de tu tía, ¿no? Y entonces, en este marco de querer escapar de la colonia minera, este grupo de 5 o 6 chicos, chicas, más algún ser que no es realmente un ser, pues les sale una oportunidad. O sea, la verdad es que es una oportunidad de esas que no está prevista en el guión, que aparece de improviso, en el guión de la vida me refiero, y deciden aprovechar esa oportunidad. Esa oportunidad viene derivada porque ellos están controlando con algunos radares el cielo, el espacio orbital de encima de su colonia, y parece ser que ha aparecido perdida una nave que parece que no va tripulada. Una estación, ¿no? Sí, es una estación orbital y que quizás puede ser una oportunidad para poder salir de allí, porque si consiguen hacerse con ella antes de que la corporación la descubra que ha llegado ahí y tal, pues quizás puede ser una oportunidad para salir de su mierda, ¿no? Y de su vida y de su futuro, que está, pues eso, pues predestinado a morir en una mina, ¿no? De hecho, es conseguir lo que quieren antes de que se estampe. Exacto, porque además este transbordador o estación que ha aparecido en la órbita de su colonia, pues parece ser que, como va sin rumbo, pues va a acabar, pues una de dos, o estrellándose contra el cinturón de hielo y asteroides que bordea la colonia minera, o si traspasa el cinturón de asteroides, pues va a acabar estrellándose contra el suelo del planeta de Jackson's Star, ¿no? Entonces deciden un poco, pues también con su ímpetu juvenil y de intentar aprovechar las oportunidades de la vida, pues ponerse manos a la obra y decir, venga, va, vamos para la estación esa que ha aparecido y a ver qué podemos hacer, a ver si nos podemos escapar de esta puta mierda de planeta en el que estamos y buscamos un futuro mejor, ¿no? Lo que pasa, claro, que ya acabó la sinopsis, porque esto era la sinopsis. Llegan a la estación y se van a encontrar con que pues todo no era tan fácil como pensaban, porque la estación contiene pues una carga un tanto particular. No sé si hace falta contar más, porque en el contexto alguien, yo creo que ya está demasiado contado, ¿no? Se presupone, ¿no? Exacto. Como sinopsis, me refiero que ya puede servir. El punto de partida pues es este grupo, por eso hay como coprotagonistas este grupo coral de jóvenes del que luego hablaremos a efectos de reparto. Y con ellos y ellas tiramos para adelante y nos metemos ahí en la vorágine de esta entrega de la franquicia Alien, que, bueno, si hay alguna cosa que se puede destacar, y ya si queréis podemos empezar un poco a valorar qué es lo que nos presenta este Alien Romulus, y es que a mí lo primero que me ha sorprendido, que tiene que ver con la sinopsis y con lo que se puede contar sin hacer spoilers, es ese comienzo tan de futuro bastante distópico, realista, de mierda, que hay en el dentro de 120 años en nuestra civilización humana, ¿no? Que es que no solo, y esto es una reflexión ya un poco, entre comillas, política también, ¿no? En el micro, no solo estamos mal en el año 2024, que dentro de 120 años nos hemos salido ya de nuestro planeta para echar más mierda en otros planetas por ahí de fuera de nuestro mundo, y seguimos puteándonos entre nosotros con las corporaciones, con los trabajos de mierda, con los alquileres súper elevados y con derivados mierdísticos de la sociedad humana que no se acaban de corregir ni con el paso de los años, ni con el paso y la aceleración de la tecnología, ¿no? Entonces, a mí esta propuesta hiperdistópica del principio me flipa, sinceramente. Sí, hiperdistópica. Yo en esto siempre mi referencia es la estrella de los Simpsons convertida en meme, de que Bart dice de es el peor día de mi vida. Y Homer le dice, es el peor día de tu vida de momento. Claro. Porque te quedan unos cuantos. Pues esto es lo mismo. Ya. A lo mejor estamos en Guatemala y el futuro de Alien es Guatepeor, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que me refiero que igual como objeto de observación, pues la cuestión aquí son los xenomorfos, la exploración espacial, la especulación sobre qué hacer con la vida extraterrestre, pero es que aquí se nos da como un marco socioeconómico que en otras entregas solo igual se había intuido un poquito, ¿no? Bueno, a ver, se había intuido, si sabías ya que Weyland Yutani quería hacer cosas con aliens y eran extremadamente malos. Y, claro, es una corporación intergaláctica. Hemos dejado que se... Porque creo que en Aliens el regreso dejan que se muera la colonia para después ir allá a buscarlo los... Sí, qué crueles son. Pero claro, aquí estamos viendo la crueldad, entre comillas, desde dentro, desde un sitio en el que no hay xenomorfos, al principio, y en el que tenemos, pues, digamos, una imagen, entre comillas, costumbrista de qué ocurre en una colonia minera en un día cualquiera, ¿no? Sí, sí, a mí también me llamó la atención. Y dices, vaya mierda de vida, cosa. Sí, también lo comenté porque también me quedé como pesimista, ¿no? Sí, total. En eso consiste la distopía. Uno va a ver cosas del espacio porque normalmente son ya. mejores, ¿no? O yo qué sé. Exacto, hay una esperanza, tienen, ¿no? Uniformes, hay uniformes igual. Exacto, brillan. Tienen más luces. Replicadores de alimentos. Exacto. Y no se mueren de hambre, pero aquí es un poco mierdoso todo. Sí, y con eso también quería un poco yo enlazar con, entre comillas, la hostilidad en general que transmite la película. O sea, la película es hostil. Al principio, en el sistema ecosocial, socioeconómico que tenemos en la colonia minera, luego no va a ser mejor, porque cuando empieza la chicha alienígena, pues evidentemente va a ser siempre a peor en cuanto a condiciones para los humanos, pero también la película tiene ese tono oscuro, incómodo, o sea, suben a la estación orbital con una lanzadera que es súper incómoda, pero llegan a la estación orbital y es también como... Todo sucio. Sucio, sí. Hostil, bien, sí. Duro, no hay un sitio donde poner el culo blando y que ¿sabes? Es como... O sea, todo va en contra del humankind, ¿no? De la condición humana. Y tampoco sufres, como dice, de no subáis a la nave que sabes lo que va a haber, ¿no? Porque, total, de donde vienen es claro, casi peor. O sea, dices, no, y bueno, a peor no vas a ir. Sí, y estamos dentro de 120 años y los mineros siguen, y esto es un pequeño spoiler, siguen bajando a las minas con una jaulica, con un animalico, sí. Porque todavía no se han podido, digamos, pues gestionar los vapores o los gases tóxicos que hay dentro de las minas. O sea, me refiero a que dices... Para mí esto a lo mejor es el toque retrofuturista, ¿no? Como las pantallas, estas pantallas antiguas, estos ordenadores a antiguos... A ver, la película juega mucho al retrofuturismo, ¿eh? Que me refiero que ese nivel... Claro, es que estás haciendo Alien. Claro. Está situada entre las dos de Aliens. La tecnología que vas a representar, tienes que encajarla en ese universo, en lo que ya había. Y es como se pensa que era la tecnología hace 30 años. Claro. Que no es poco. Y a mí lo que más me angustió, más que luchar contra los aliens, es cuando ella va a decir, ya he acabado el contrato, y dice, no, tienes que cumplir como 4.000 horas más. Sí, tienes que pegarte 4 años más para acabar 4 o 5 años. De liquidar tu me fucking dio contrato. Un bajón, sí. Si les queda bajón. Ay, pobrecito. Mierda, esto va a ser un drama galáctico, ¿no? Porque una además de terror. Es como esclavismo, o sea, no lo total. Puede dejar. Es aquello, no tienes que cumplir tantos claro. años. ¿Dónde, o si no te escapas? ¿Dónde carajo vas ahí? Pero bueno, pues claro. No la dejan salir del planeta. Por eso, claro. O sea, no, me refiero que... Es mucho más angustiante eso, si lo pensáis bien, que todo lo demás. El distopismo cotidiano que tiene en esa primera sí, franja sí. de película, a mí me parece que es como una bajada de humos al suelo súper guapa, que luego... pues viene un poco refrendada por ese intento de huida, ¿no? Que hace esta colla de yobas, ¿no? Bueno, de este grupo pienses. De jóvenes. Es que soy gilipollas, ¿por qué metéis ahí? Pues porque... Mira. Porque no nos quedan más narices. Sí, es buena justificación. Total. Como o sea, que no sean cuatro tontos que se suben a una nave para hacer sí. una gamberrada. Que van a estar a la nave de fin de semana. Sí, sí. Sí, a ver, sí, no, a ver no. si encontramos trajes chulis. Es porque, no, nos queremos ir a un lugar donde se vea el sol. Queremos puto emigrar, nen, sí. Porque aquí nos vamos a morir. Sí, son emigrantes. ¿Sabes? Entonces, bueno, me refiero que a efectos de argumentación, de poner un poco un marco a la historia, pues tenemos ahí al propio Fede y a su guionista de referencia, que es el Rodo Sayagüez, que es con el que cuenta siempre para sus producciones propias. Y bueno, yo creo que ahí, para mi gusto, se han lucido. No sé, en otras cosas quizás se pueden debatir, pero en lo que es el marco pues socioeconómico y el arranque de la historia, a mí me parece pues eso súper original y súper bien buscado, porque tampoco es que hay que pensar demasiado. Si te fijas un poco pues en el momento en el que estamos en la realidad actualmente, y si proyectas hacia adelante, pues posiblemente sí. vayamos a ir hacia ahí o hacia un lugar peor aún todavía que ni siquiera hemos imaginado, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo también quería comentar, y ya si queréis un poco vamos comentando diferentes aspectos de la peli, pero yo he flipado, porque esto no lo sabía, yo claro, me he intentado, como hago muchas otras veces, aislarme de cualquier influencia informativa, de imágenes, de tal, sobre la película. Y claro, resulta que después de haberla visto me he enterado que esta peli, al principio de todo, cuando se empezó a gestar la producción, iba a ir directamente a Hulu, que es una plataforma, la plataforma donde se estrenó en su momento Prey, hace un par de años, la secuela con indígenas norteamericanos de Depredador. Y por el camino recapacitaron y acabaron poniendo la película pues en los cines de estreno como está ahora, ¿no? Me refiero que quizás esto es un detalle o un dato que por ahí se ha escapado o que, bueno, pues quizás la gente no conoce, y a mí me parece súper interesante, ¿no? Porque ha habido veces en otras ocasiones que hemos visto, pues producciones que van directas a plataforma, que dices, hostia, ¿por qué no la han puesto en el cine si yo hubiera pagado una entrada por ver esta o aquella, ¿no? Y resulta que a esta le ha pasado un poco eso, pero por el camino, no antes de acabarla. Entonces supongo que igual también, pues las expectativas el buen camino que estaba tomando la producción conforme se iba rodando, pues se ha llevado a pensar a que merecía la pena pues llevarla a estreno en cines, pero que originalmente se iba a plataforma directamente, igual pero que... Es que aunque fuera mala, una peli de Alien, yo creo que sí que lleva gente al cine, ¿no? Ya, que no... pero bueno, pero en origen iba a ser pues un equivalente a Prey. O sea, era como la pues nuevo segmento de esta saga, que tampoco queremos jugárnosla demasiado, lo echamos para Hulu, ¿no? Y ya está. Y de hecho, voy a contar como anécdota que... Como el Fede y el Dan Trachtenberg, que es el director de Prey, son bastante colegas, ahora se está especulando sobre qué pasaría si se juntaran los dos, el Fede y el Trench, en un proyecto tipo Abierto hasta el amanecer, en dos segmentos, hablo conceptual, no en cuanto a guión, y que trajeran de vuelta una posible coexistencia Alien versus Predator, pero con estos directores, claro, que sabemos que son, pues eso, tipos que pueden dar un buen resultado a esta juntera, ¿no? Por decirlo de alguna forma práctica. Pero bueno, es una de las miles de anécdotas, comentarios que están surgiendo estos días con el tema del estreno del Alien Romulus, ¿no? Y no sé, dime, Iván. Bueno, interrúmpeme cuando quieras, ¿eh? Datos, la película tiene un presupuesto de 80 millones y ha recaudado 100 y pico, o sea, de momento. Sí. Que va por buen camino, o sea, yo creo que... Es que, por mala que sea, vas a tener un buen primer fin de semana. Y que no es mala, además. O sea que... Sí, porque además, eso, hemos estado pues leyendo o incluso conversando con colegas, amigos, cercanos, cercanas, en cuanto al resultado de la película. Y bueno, yo qué sé. Yo entiendo que a estas alturas de la saga... Y de la franquicia en sí, y hablo a nivel, digamos, argumental y a nivel un poco de entregas ya hechas fuera de la saga, ¿no? O sea, como fenómeno industrial dentro del cine. Y joder, yo creo que este segmento de la saga reverdece algunos conceptos que igual, pues... en las anteriores entregas, sobre todo cronológicamente dentro de la saga, quedaban un poco ahí con un potencial y aquí se han acabado un poco aprovechando, ¿no? Para darle un poco de cancha argumental. Y me refiero que esos, entre comillas, homenajes, porque ya es otra de las cosas de las que se habla mucho del remolón, ¿no? Que hay muchos homenajes, muchos guiños, muchos... Referencias, ¿no? Incluso pues toques a las diferentes entregas de la saga que cronológicamente han ocurrido antes que esta, pero es que aparte también se desarrollan argumentalmente algunas de ellas, me refiero, o se les da uso argumental más que incluso en sus apariciones en anteriores entregas, no sé si me explico. Entonces, como que... Sí, lo que pasa es que... Como que sirve... No pillé la mitad. Ya. O sea, no sé. Yo vi esta peli como una nueva, porque no recuerdo tanto. No. Claro, a mí... Yo lo que quiero decir es que a efectos argumentales como que tiene mucha más imbricación que otros segmentos con los otros segmentos. Que algunos de los otros que ha habido anteriormente. Bueno, con todos, ¿no? O sea, entonces, sí, pero que me refiero que igual en Prometheus, por ejemplo, no había... quizás tanto interés porque quedara todo vinculado o en Covenant o incluso en la cuarta, en la de que hizo el francés, la de el Janet, como ejemplo digo, y aquí como que digamos que se ha tenido en cuenta todo y se ha usado ese uso de referencias para desarrollar más los conceptos. Entonces, bueno, no sé. A mí es una de las cosas que más también me ha llamado la atención de esta entrega. Y luego también el tema de efectos especiales, pues, o sea, es que aquí la factura técnica, evidentemente, en casi todas las películas de Alien y casi todas las cuestiones que tienen que ver con la parte técnica están siempre muy cuidadas, pero es que aquí hay devoción. O sea, me refiero, hablábamos antes un poco de esa tecnología sucia, ¿no? De esa tecnología que tenía un toque pues para atrás, pero que era para adelante, que está muy bien conseguida, pero luego también se nota el, entre comillas, el respeto que tiene el Fede a lo que se ha hecho previamente en la saga y ha estado utilizando pues recursos de animatronics para mover a los xenomorfos, ha utilizado maquetas para las naves. Yo qué sé, me refiero que tenemos como un balanceo entre knowledge, entre conocimiento, que decimos en el mundo del hip hop, ¿no? Lore. El lore, es el knowledge en la parte de la música. Y respeto. O sea, me refiero que hay un balanceo ahí muy interesante, muy guapo. A efectos técnicos. A mí me rechina una cosa. El que, ¿se puede decir o es spoiler? El rejuvenecimiento de un personaje que, bueno. Ya. Sí, es que eso es un pequeño spoiler, gran spoiler, pero bueno. No, no digo de quién. Sí, sí, sí. Si recuerdas quién, pues a mí ese sí que me dio un poco de por la cuestión técnica, dices, el resultado del render de la imagen, ¿no? Igual. Bueno. Pasa como. Era difícil. Hombre, es que. Claro. Era meterse en un fregado eso, sí, era un jardín, era un jardín. Como se metieron en Rogue One. Yo ahí no te puedo hablar del Rogue One porque no la he visto. Ahí tampoco. Ahí, pues háblanos tú, Iván. Bueno, pasa algo parecido, ¿no? Sí. Pero claro, pues es este rollo de. Claro, tu cerebro dice no puede ser y ya está. Claro, es que o es así o no se pone y se hay que poner otra cosa, ¿no? Sí, y entonces, pues bueno. Pero al primer momento. Que... Ya, pero. No sé, voy a hacer el típico comentario de abogado defensor del diablo. Aunque. Esa factura de esa reconstrucción de ese personaje sea técnicamente un poco rechinante, su funcionalidad dentro de la trama es muy chula, es muy perversa y además digamos que nos pone los pelitos de punta como espectadores por su condición de chunga, ¿no? Todo lo que proviene de ese personaje y de su funcionalidad dentro de la trama. Entonces dices, bueno, es que vale que igual, pues eso, técnicamente me rechina un poquín, pero claro, es que es en parte del alma de la fiesta también. Sí, trama. Es una gran parte. O sea, tenemos a los xenomorfos, pero luego tenemos a este personaje reconstruido, que no podemos decir quién es porque es un spoiler. Pero que tiene mucha influencia. O sea, pero que tiene que ver con la tecnología dentro del mundo de la corporación. Es la corporación. Y bueno, es que forma parte de eso, del orden y mando de la corporación, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, argumentalmente es también chapo. Sí, aquí no... Pero bueno, no sé... Yo creo que incluso también habría que destacar, porque esto yo lo he descubierto, pues eso, leyendo un poco sobre la peli, porque yo no soy jugador de videojuegos, pero aquí también en Romulus tenemos no solo referencias o conceptos que hilvanan con otros segmentos de la saga, sino que también hay un juego en concreto, Alien Isolation, del año 2014, del que se toman... pues unas cuantas referencias y también conceptos y gadgets tecnológicos, ¿no? Que aparecen en el videojuego. Yo no sé si has jugado a ese, Iván. Lo tengo, lo empecé y no lo acabé, está allí. Bueno, pero algo has jugado, ¿no? Sí. Y... Bueno, el juego está guay porque al final es un survival de Alien. No es, porque ella hablaba del Alien Trilogy, que la había recordado. Sí, yo he jugado entero uno que se llamaba Alien Trilogy, pero era de la Play 1. O sea, que imagínate, del año 90 y no sé cuánto. Pero el Alien Trilogy era un Doom vida con Aliens. Vale. Y el Isolation era, es otro concepto, porque es, si tú estás en una estación, se va a la mierda porque aparece un xenomorfo. Vale. ¿Y qué haces? Voy a coger el batallador y matar. No, amigo. Tú no eres el Michael Biehn. Tú eres un mindundi. Eres un pringado en el videojuego. Tú lo que vas a hacer más es esconderte en los rinconos. No haga ruido, cuidado con la luz, pasa por aquí si hace ruido. Claro, es un survival sin intentar disparar, sin armar ruido. A mí me gusta más mi juego, que era. Que era. Metralleta. Sí, lanzallamas, todo, bombas. Sí, es lo que hablábamos antes, que al final todas las pelis, yo creo que todas las pelis de la saga Alien y los videojuegos también están representados. Yo es que Covenant tampoco las recuerdo tanto. Y no sé si hay algo que haga referencia a Covenant, pero todo. Todas las cinco pelis de Alien. Sí, hay, a ver, yo de tienen su homenaje. Yo creo que todo lo que hay referente un poco a Prometheus, también algunos conceptos la vinculan con Covenant también. Yo es que de Covenant me acuerdo poco, que era la tripulación esta que tiene un problema con un alien y acaban en un planeta que el Fassbender vive allí como un ermitaño. ¿Esta es la que toca la flauta? No, sí, es la, sí, sí, claro, sí, claro. Es, qué original, ¿no? Por cierto. un androide es que tocando la flauta, sí, en un planeta, sí, exiliado. O sea, suena como para empezar una novela. Y ve Lawrence de Arabia todo el rato, ¿no? Sí, sí, es que le chifla. Algún, sí. De hecho, la tengo que revisar Alien Covenant también. Pero sí, no he hecho como otros miembros del libro de visitas, que lo sé, que se han puesto al menos Prometheus y Covenant antes de ver esta, por si acaso. Hombre, no. Tendría que haberlo hombre, hecho. Si lo han yo hecho, no he tenido tiempo, la verdad. Si lo han hecho y son de los que no les gusta ni Prometheus ni Covenant, pues es tiene, bueno, tiene más valor. Desde ahí solo puedes ir a bien, ¿no? Si, sí, supongo. Claro. A mí la peli hubo un trozo que me costó. ¿Cuál de ellos? Bueno, que igual no se puede decir, no porque puede. Vamos hacia a intentar. El final. Vale. Y hubo un momento que estaba viendo la peli con un ojo nada más. De, ¡hostia! Vamos a acabar ya. Y luego es, que el todavía Regina. No se acaba. No, es que no se acababa. Tenía que salir eso que sale en los videojuegos al final, ¿no? Es que era evidente. Es muy videojuego la parte del final también. El retorno del rey, que tiene 7 finales, ¿no? Pues está. Por ejemplo. Bueno, tiene un par, ya está. Pero es bastante evidente, porque parece que se esté acabando y dice, pero es que falta algo. Claro, y es el Fede. Entonces falta el algo. Fede siempre se deja algo para el final falta también. Algo. O sea, es una costumbre que tiene el tipo. Se deja esa patata frita, ¿no? me voy a acabar el resto del plato, pero esta patata frita me la voy a comer lo último. Bueno, pero es que también padezco, como parece que es la que se ha quemado más en la freidora, pues la dejo para el final y resulta que, bueno, que tiene su funcionalidad también, ¿no? Sí, sí. Quizás tenemos que hablar del reparto para poder hablar de esa patata frita, porque también hay, a veces las patatas fritas las interpretan actores o actrices también. Sí. Estamos hablando muy crípticamente, señora. Sí, me he perdido hasta yo, que he visto la patata y no sé. Bueno, en cualquier caso, me refiero que aquí, evidentemente, independientemente de los humanos, los xenomorfos chiquis, los medianos y los grandecitos son realmente los protagonistas del cast de Alien Romulus. Uh-huh. Están todos geniales, los compro a todos, me gustan de todos los tamaños, de todas las fases de incubación biológica que tienen, incluso el resultado final, a mí también me gusta. Sí, no, lo digo. Yo que sé, por es que claro, no puedo darle muchos adjetivos porque puede ser un spoiler, pero es que es todo tan grotesco en la parte del final que a mí me da mucho yuyu, tío. Uh-huh. Entonces, bueno, no sé. En fin, que si vamos por el lado, si no lo ves claro, dímelo, que tampoco pasa nada. A mí es que me recordó a una parte de una peli que no me gustó nada. Vale. Y fue como, ay, no, por mí no, pero bueno. Vale. Adelante, no, a mí la peli me gustó, o sea, en general es una buena peli. Esta peli es el, si no está roto, no la arregles. Por favor, o sea, por favor te lo digo. Por definición, si no está roto, no lo arregles. ¿Qué? Sí, porque es que hay todos los guiones tienen una norma que se debe cumplir todo el rato, ¿no? Y en este podría ser esta tranquilamente. Y es un poco el, es que, claro, es que es constante homenaje a las otras. Claro, es que es una peli de alien, sí, es que no puedes hacer nada más. O sea, no puedes reinventar la rueda. Y si me sacas un xenomorfo rosa, te vas a quejar. Claro. Eso también. Es por que eso, después, es que si lo varías, lo cambian, es porque lo varías. Si se lo dejas igual, porque era igual. Es que me han traicionado la infancia. Tengo que ir al psicólogo y si no sé, al psiquiatra. Y luego, bueno, es igual. Porque no es lo que yo esperaba. No. ¿Dónde te ha tocado Fede Álvarez? Aquí, en el corazoncito, en la patata. Tengo una patata. Bueno, en fin. ¿Cómo se diría? Kylie Spaney. Estaría bien Kylie dicho. Kylie Spaney. Ya ves que es que lo digo mal, aunque lo quiera decir bien, lo digo mal. Bueno, tenemos aquí, dentro del grupo de Yovas, de jóvenes... Que son súper jóvenes todos. Que sí, son pero niños, es que niños. Yo, a ver, si os quiero decir la verdad, a mí me congratula que hayan elegido un cast teenager. Sí, sí, no, no lo digo bueno, para pero, bien. Pero ¿eh? ¿Cuántos años tenía la Sigourney en la primera? Pues, mamá, porque recordemos que los jóvenes de antes bueno, no parecían verdad, tan jóvenes. Exacto. Verdad, sí, sí, sí, eso es diferente. Ahora son más, pero, decía, ahora son más mira, como tiene de 25 años y decía, pero si tiene bigótica y es calvo, tío. Sí, sí, es verdad. Ahora como que los jóvenes son más bebés, son sí, como que los han sacado de un bote más perfecto que antes, sí, los peinan mejor, les dan mejor comida y esas cosas. Y bueno, que esta es la otra, para vivir en un sitio tan chungo. Son muy guapos. Sí. Son demasiado guapos. Sí, quizás y todavía, están demasiado enteros. Quizás todavía no han sufrido los embates de la parte profunda de la mina. Sí, sí. Eso sí que es una realidad. Pero también tienen una edad en la que realmente todavía creo que ni les han autorizado a meterse en las partes chungas de la mina porque todavía han estado haciendo trabajos, creo que dicen al principio, pues de almacenamiento, de logística, de no sé qué. Que me refiero que también los han, porque sean jóvenes y estén preparados, no quiere decir que no los hayan explotado previamente, ¿no? Aunque no sea dentro de la mina. Pero su futuro va a la mina, o sea está muy claro y nos lo dejan muy claro. Entonces, a lo que iba yo, Kay Lee, que es un poco del grupo de jóvenes, el nombre que quizás más vuelo tiene de todas, ¿no? O de todos, o a mí, bueno, ahí al menos es el que me suena más y supongo que es porque, primero, pues Kay Lee Spaney fue la Priscila de Sofía Coppola, que yo no he visto, pero claro, es un coprotagonista y es un personaje principal de una historia, aunque sea un biopic, y esta chica era la protagonista, era la propia Priscila, ¿no? Entonces, bueno, yo la tengo más un poco más, porque además, como la vi recientemente, pues catada por Civil War, que hacía de la fotoperiodista en prácticas, bueno, que tiene en la película. De los tres protagonistas. Sí, sí, ella sí. Es que al fin y al cabo es una de las patas del banco, ¿no? Sí, al final, sí. Del taburete, o lo que sea. Y la verdad es que del resto de reparto de jóvenes, quizás yo estoy bastante pez. Si me podéis ilustrar vosotras. Al David Johnson. Sí, al afroamericano. Andy. Sí, sí, en una serie haciendo una serie de Agatha Christie que se llama Matar es fácil. Hostia, sí, hombre, que me parece fantástico su papel al principio. Sí. O sea, bueno, tiene un detalle que me parece genial. O sea, al principio y al final, de hecho. Sí, no, claro. No sé si podemos decir cuál es el papel de David Johnson o es spoiler. En el tráiler. La gente sabe, dirá que cosas. Es spoiler, yo no lo diría. En el tráiler se le ven cosas. Bueno, pues yo lo dejo a vuestro criterio porque vosotros sois dos y yo uno. Es tu programa. Ya, pero vosotros sois dos y yo uno. Ahora sí que vale la democracia. Es broma. No decirlo si queréis. Pero hombre, en todos hay uno, ¿no? Sí, en todos sí. Los aliens hay uno. Bueno, digamos que David Johnson le toca un poco el papel de la síntesis, ¿no? Sí. Lo he dicho de forma diplomática. John Carpenter le toca un poco, ¿no? Un poco, sí, también. Pues le gustan los sintetizadores. Exacto. Y de hecho los toca solo con tres notas, pero hace melodías geniales. Pues yo lo he visto en esta serie que no es muy recomendable, pero bueno, como era de Agatha Christie, pues esto. Bueno, matar es fácil. Que hablábamos de las edades, pero Kylie Spaney. Dentro de la superjuventud, tiene 26 años. Sí, lo que pasa es que parece. Pues, parece que tenga 13. En Civil War parece que tenga 13 años. Adolescente, sí, ya está. Y Sigourney Weaver, en la primera tenía 30. Ah, pero, o sea, que tampoco hay tanta diferencia. Ya ves. Pero los 30 de antes. Sí, es que estabas más curtido. Tú con 30 años, antes eras un señor. O una señora. Ahora un caballero. Con 30 aún vives con tus padres. Claro. Sí, sí. Y todavía. Es lo mismo. Y todavía tienes la voz así, ¿eh? Que no se te ha madurado. No te dejas barba porque no te cierras. Sí, yo creo que es un poco ahí que como que se retrasa la maduración corporal, ¿no? Si no sales de casa, no maduras, mamón. Pero bueno, con cariño lo digo. Pero mira, esto sí que quieren salir de casa, sí. Sí, en cualquier caso, el papel del David Johnson a mí me cautiva. O sea, de hecho, he de decir que quitando los papeles de los xenomorfos, que esos no cuentan porque no son humanos, me parece el personaje que actoralmente más aporta. Y primero es tan tierno, pobrecito. No, y luego también, como es un personaje que tiene cambios, pues también el David Johnson asume muy bien esos cambios. Entonces, claro, cuando pega los virajes, dices: ¡Hola! Caray. ¡Hola tú! También sabes hacer del otro lado. Me alegro. Entonces, bueno, como que dentro de ese cast en el que todo el mundo está corriendo y huyendo, sufrir, y espiendo, metiéndose por sitios y escapando, intentando sobrevivir, pues este como que dices, hostia, por lo menos este se lo toma más tranquilo, ¿no? También tiene una condición diferente como personaje, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. A efectos actorales, a mí es el que... Sin contar con el del efecto técnico complicado, que también tiene lo suyo a nivel, digamos, de actoralidad de voz y de peso en la trama, que es también muy fuerte el que tiene, pues la verdad es que el David Johnson me parece que es el que más se luce como actor. Porque es el que tiene más evolución. Uh-huh. Es una manera, y luego es de otra, y luego es de otra. Y los otros son igual todo el rato, claro, hasta que pillan cacho. Sí. Que dejan de serlo. Claro, ya os podéis imaginar que, sin hacer spoilers, que aquí muchos cast van a pillar cacho. No todos llegan al final. Estamos en Alien y es claro. Romulus. Así que bueno. Esto más que nada, porque si todos llegaran al final, os quejaríais. Hombre, sería una nota más de queja que habría que elevar. ¡Es que no se ha muerto nadie! Creo esto es un 10 negritos. Ahora no... ¿Cómo se llama ahora? Y a las horas no en cada cap. De manual. Bueno, va es un... Cayendo. Sí, sí, sí. Es que estos no son gañanes y se pasan por el forro a todos los xenomorfos y se van todos vivos. Pues no hay película. ¿No? Claro, no hay película y quizás no habría taquilla luego tampoco. Pero o sea, bueno. Sí, sí, vosotros pensad, si vosotros estuvierais en esa nave, yo pringaba la primera. Yo seguramente, más que nada porque también el tema de la visión a semioscuras cuenta mucho en estas situaciones. Y los que llevamos lentillas, pues también vamos a tener un cierto problema. Y aparte que a veces hay que tener reflejos ninja. Y de hecho, algunos de los personajes humanos salen vivos de algunas situaciones porque tienen reflejos ninja, no porque hayan pensado planificadamente cómo resolver determinado problema. Os veo muy atrevidos pensando que ibais a subir y no ibais a decir, bueno, pues me quedo 4 años más y ya miré tranquilamente, ¿eh? O sea, hombre, no sé. No. Os veo muy valientes y muy echados para adelante, ¿eh? No, a ver, o sea, a veces hay que tomar decisiones drásticas y pero hay que subir. Pero es que tienes el domingo libre en la mina, tampoco se trata ya, mal. Ya, y puedes ir al cine de la mina a ver Ciudadano Kane 18, que sé. No, por decimoctava vez. ¿No? Yo por ver el sol, yo me arriesgaba. ¿Sí? Sí, porque yo está 4 días lloviendo si y yo me deprimo. Pero ¿eh? Si es onda cáncer. No. Claro. Si y te pone moreno, además. Si eres blanco, te pone moreno. Te pone crema, si no te quemas. Tanta nube a mí me mata. Bueno, yo lo que intentaría es, que también es una opción, que no sé si han valorado estos chicos, pero ya es tarde porque se han subido ya a la nave, ya ha pasado la película y tal, vender drogas a los mineros. Exacto. Porque seguro que en esa ponzoña social en la que están sumergidos, seguro que la gente solo se quiere evadir de la vida. Pues drogas sintéticas. Pero bueno, te estoy dando ideas, Fede, para la próxima. Si es que hay próxima. Pero bueno, yo también querría destacar del cast a la patata frita. Sí, digo, al señor. Ah. Es un señor. Es un señor. Hasta donde yo sé, o hasta donde yo he intuido por el comentario de Iván, por donde iba el tema de la patata. ¿Ves? Pues no he entendido lo de la vale. patata frita. Igual no lo he entendido yo, Iván. Pensaba que era la Isabela. Yo iba a hablar del hombre alto. ¿Quién tiene razón? ¿Ella no, o yo? El seguro. El hombre alto. Yo me el hombre alto. No estábamos hablando de la patata frita como el hombre alto de la película. Sí. Y que aquí hay un hombre alto. Y hay un hombre alto. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos a un actor que... debe hacer la interpretación gestual de una de las criaturas que aparece en la película, ¿vale? Porque a veces las criaturas que hay en las películas a veces son muñequicos o recreaciones digitales y a veces llevan gente dentro. Pues aquí hay una criatura que lleva a un señor dentro y es el señor Trevor Newlin, que... He de reconocer que su actuación también, comparada con la del David Johnson, aunque aquí él no tiene frases porque es una criatura, pues realmente está muy bien y acojona bastante. Es Robert Bobrovsky. ¿No era Trevor Newlin? ¿Es ese xenomorfo? Ah, no. De principio a peli. No, sí que lo entiendo. ¿Tú los distingues, en serio? No, lo pone ahí, vale. Lo pone letra. Yo es que por hombre alto pensaba que era el señor Andrew, pero bueno, no sé, me he podido equivocar también, otro. Pero la patata frita está relacionada con esta. Sí. Vale, entonces sí que lo he entendido. Vale, entonces tú dices que el que va a fundar Roma no es el Trevor Neulin, sino el otro. Sí. Vale. El Robert, bueno, he visto la cara y tiene toda la cara, o sea, y su papel es el que, vale. Por nombre. Ya está, sí. Sí, te doy la razón. Sabes, ha venido acabo de ver su cara, ya está. Ha venido cine en serie a sin audiencia, ya fluyen los spoilers. Ya te digo, o sea, he podido contenerlos una hora y media. Pero si habéis hecho patata frita. La última hora, no. Ya veremos. Bueno, en cualquier caso, tanto Trevor Neulin, que no se le ve la cara, como Robert Bobrovsky, son dos de los actores que aportan esa gesticulación que a veces es necesaria para los monstruitos, las criaturitas que aparecen en las películas, y aquí yo creo que ambos dos hacen un trabajo interesante. Es cuanto que menos. Para mí está muy guay que no se abandonen a la producción Disney en una sala verde. Claro, y más en esta producción. Que hagan escenarios, que haya señores vestidos de alguien. Exacto, ¿no? Y que se hayan utilizado muñecos mecánicos para determinadas escenas, para reproducir según qué situación complicada. Y realmente no has tenido que gastarte una super millonada para hacer esta peli haciendo las cosas prácticas. No, porque los renders digitales también valen pasta acá. Que me refiero, se supone que menos, pero cada vez está más equilibrado es más caro. Si quieres que queden bien, ya puedes. Pero una ahí cosa, lleva trabajo. Bueno, que sí, que lo digital también lleva trabajo, pero no es lo mismo. ¿No? Un trabajo más físico, ¿no? Digamos, claro. Más práctico, de que funcionen las cosas. Sí, a ver, sinceramente, es que al final lo que importa es la imbricación, ¿no? Entre la criatura, el animatrón, el muñeco, o el señor vestido de muñeco, o lo que sea, o el muñeco digital con el resto del reparto, con el decorado y con todo lo que ocurre en la trama. Eso es lo difícil, que quede bien imbricado, que no cante, que no chirríe, y eso pues a veces es difícil. Porque esto le pasó, no sé si estas tres de Alien 3 o Alien Resurrección, que salen unos aliens nadando por el agua, buceando, y era como... Ya no me está gustando esto. Se notaba un poco es como dice Jordi, se le ve el píxel. La costura, se le veía la costura digital. El píxel. Bueno, pues yo también quería un poco comentar, no sé si nos hemos dejado algo del cast. Yo quería algo? Destacar. Sí, por favor. Hombre, porque os habéis dejado Isabela Merced. Es verdad, sí, la Isabela. Es muy importante. De hecho, es posiblemente el personaje más importante que el de Kaylee, a efectos, digamos, de trama. Aunque Kaylee sea, entre comillas, la voz cantante, ¿no? Pongo aquí la Virgen María del... ¿Se llama Virgen María en la película? ¿En serio? No. No, a ver, es que esto es una broma interna que estábamos comentando antes, y es que hay alguien ve en algunas escenas de Alien Romulus pues como unas vinculaciones como mesiánicas o religiosas o cristiánicas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bíblicas. Bueno, joder, ¿por qué le das tantas vueltas, Home, si puedes decir bíblica? Bueno, pues yo sobre todo la he visto a esta muchacha en Familia al Instante, que en mi casa se ha visto muy bien. Gracias por decirlo, porque yo es un tipo de... Pero sobre todo que no es Dora la Exploradora. ¿En serio? Sí. ¿De carne y hueso? Sí. Yo es que la conocía solo de cartoon. Sí, con friquillito. Ya ves. Isabela Merced, pues bueno, yo la voy a empezar a partir de ahora a ponerla en mis quinielas, porque además, aunque la chica es de Cleveland, Ohio, es una actriz con ascendencia latina, no sé de qué parte de Latinoamérica, y que bueno, que también hace un buen papel, aunque no tiene tantas frases como Kaylee, pero aparte de su funcionalidad, que es muy importante... Que sufre más. Es el personaje sufridor de la película. Y además con todas las letras. Y también la que da más juego y posiblemente la que lance para adelante un poco también si va a haber una continuación de esta parte de la saga, que no sé si la habrá, la que pueda dar un poco de... pie argumental a que eso vaya para adelante. No lo sé. Es una especulación mía, subjetiva. Bueno. Yo ya no digo nada más. Me miráis mal. Yo no digo nada. No digo nada, pero estaban aquí. Me miráis de reo. Entonces, ¿habríamos acabado con el cast o no? Sí, ¿no? Vale. Es que yo quería decir también que aunque esta película de Alien es muy Alien por los cuatro costados, es también más cosas. ¿Vale? Porque sobre todo al principio, por la estética de la colonia minera, a mí me ha recordado a un poco algunas partes de Skyline de Blade Runner. Por ejemplo. Skyline, decía yo. Skyline habló de la línea del horizonte. No, la peli Skyline, sí. No. ¿Tiene? La peli de Skyline es otra cosa, que ya hablaremos de ella en algún momento, porque yo vi la segunda parte, me gustó mucho y quiero ver la primera. ¿Sí? Que ¿seguro? Es peor. Sí, porque este es el típico caso en el que la segunda es mejor que la primera. Claro, porque la segunda es la que sale Iko Uwais y acaban las patadas con los bichos. Es que es la que pusieron en Sitges en una maratón de estas de por la noche tarde. Sí, sí, sí. Y merece. Y es que cuando la vi dije, es que van a acabar las patadas con los bichos y al final parece una peli de la canon. ¿Para qué habrán metido a Iko Uwais en esta función? Pues ¿para qué va a ser? Para sacar la patada. Yo iba a decir, claro, a mí el principio y en realidad todo tiene este rito ciberpunk, entre comillas. Sí, total. Pero no es el ciberpunk del punky con implantes y tal, no es el ciberpunk de la vida es una mierda. El ciberpunk cotidiano. Sí, costumbrista. Sí. Y en ese aspecto, pues claro, pues se le debe un poquito. Alguno de los objetos que disparan también en algún momento dices, hostia, vale que son ya propios de la saga, pero alguno de los que lleva algún personaje de Blade Runner también se le parece un poco el tipo de pistola. Lo único que me falta es el contador. Ya. Bueno. Lo único que me falta es el contador, para que sea perfecto, pero. Y luego también hay un guiño encubierto, guiños hay muchos, algunos están cubiertos, otros menos cubiertos. Hay un plano, unas bambas en primer plano ahí. Pero tenemos un guiñazo, tanto gráfico como conceptual, a 2001, una odisea en el espacio, que es, para mi gusto, muy pro. Muy pro porque tiene una también funcionalidad en la trama importante, que no puedo decir en qué consiste, evidentemente, porque si no os jodo una parte guapa de la peli, pero está ahí. Está ahí y tiene que ver, pues eso, con las máquinas que toman decisiones. O sea, ¿qué vas a decir de 2001, no? Pues eso, de HAL. HAL. Pues bueno, eso. Que es que quiero ser críptico y no puedo serlo. Pero bueno. En cualquier caso, yo por ver, y esto también lo hemos comentado antes fuera de micro, y no quería que se nos escapara el comentario o el programa sin comentarlo o reflexionar sobre ello, y es que yo he visto o he creído ver a lo largo de la película en diferentes momentos, no uno, sino varias metáforas sexuales. Bueno, quizás estoy podrido por dentro. O tengo demasiada imaginación. Realmente, los diseños de Giger, sí, ya era la cabeza del alien, era un poco. Es muy esto, pero es que ha habido. Sí, es pene. Sí. Bueno, no pene. Yo también diría. Y de hecho, hay una escena que hace así. Bueno, no, hay un momento. Es verdad. ¿A que sí? Colgado en una esquina en un pasillo. No, sí. Es lo que yo ahí hubiera dicho. Sí. La Virgen María, alien. Es muy a saco. Y hay un momento que se levanta un alien. Y además, tiene ahí como lubricación, que eso ahí caen cositas. Tienes que tocar en la parte de arriba. Sí. Es verdad. Allí pensé en una peli que se llama El lado oscuro del corazón. Que entrar en un. Sí. Hay una exposición y entrar en una vagina gigante, sí, exacto. Pues bueno, aquí no van a entrar porque si entran tienen un problema, pero lo habéis visto, ¿no? O sea, no es mi imaginación. Sí. No. También hay un plano de un alien que se levanta y como está parte atrás de la cabeza, dices, bueno, a ver, señor. Hombre, por favor. Se te mete usted contento aquí. Usted sí que se ha puesto contento viendo la película. Y bueno, lo que dices del facehugger, que no sé. Está en el tráiler. El abrazacaras. Está en el tráiler, es público, lo puedes ver en cualquier sitio. No, y además es una escena mejor. Es Huger, que no es así, y es garganta profunda. Claro, y le intentan quitar el facehugger a esa persona de la cara y pasan cosas. Sí. Bueno, a mí, aunque salga en el tráiler, que yo sigo sin ver el tráiler después de haber visto la película, pero me parece una de las escenas más gráficamente angustiantes que hay en la peli, porque eso parece que no va a acabar nunca. Pero es que además es realmente el que se te enganche ese bicho es como lo es peor. Que no tienes futuro, no es, ya. Claro, es que las tres fases del alien, por así decirlo, está el facehugger, cuando sale el bebé pequeño, sí. Y el grande. Ostras, el que da más angustia quizás es el primero. El primero de todos. Te engancha y con los otros ya estás jodido, da igual, ¿no? Pero, ya, ya, ya. Pero el primero está ahí. Y también... Como, ¡ah, me lo puedo quitar! No, no. No, no, eso es, sí, si te lo quitas pero... quizás no sirva de nada, o sea... Tal y como los otros ya los dices, bueno, pues ya está. Ya estoy la mierda. Sí, sí, sí. Ya, el otro te piensas no, que puede ser no te, la mierda. No tengo futuro. Pero bueno, me gustó al hilo de las fases de incubación de los xenomorfos también. La cosa es que hay un momento, ya conocéis las distintas fases, ¿no? Después de que se te enrosque en la cara y se te meta adentro, luego te vas a cenar con tus colegas. Te tiene que salir de la pechera, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pues bien, todos sabemos que a efectos, digamos, un poco funcionales, que la caja torácica humana y el esternón y las costillas cerradas, pues es una especie de cúpula biológica que evolutivamente está muy bien formada porque tiene que aguantar proteger. Mucho peso, debe proteger las partes blandas del cuerpo y que cuesta mucho de romper desde dentro. Que es algo, es un detalle médico que quizás no se había tenido en cuenta demasiado en otras entregas de esta saga. Y aquí se tiene en cuenta. Y eso me gustó. Que dije, mira, aquí el Fede sabe lo que cuesta romper un puto esternón desde dentro, aunque seas un baby alien. Lo cual es que ¿vale? No sé si es bueno o es malo. Bueno, que sepa. Ya, pero bueno, pero se es, informado, un, pero es una realidad eso. Médica. Y sí, sí. Bueno, ¿te importa no, si hago así con el puño por dentro? Eso de que se abra ahí de puerta de par en par como si fuera esto una fiesta. Sí, es verdad que la primera era como papel al bala. Que claro, que dices, decir... hombre, por favor, para sí, que sí. Luego vayamos haciendo eso, hilando fino con las pelis clásicas. Sí, ¿no? en esta bueno. Duele más. Duele más y se ve que hay una... resistencia física. Uh-huh. Eso es un hueso soldado, que eso hay que romperlo, eso cuesta, eso hay es que creo que no mire. Resquebrajarlo. Es que jode verlo eso realmente. Y es un detalle de los muchos que tiene la película por ahí, sueltecitos, que está muy cuidado. Uh-huh. Y dices, bueno, no sé si se fijarán o no, se fijarán en otras cosas, pero yo por si acaso lo pongo ahí, ¿no? Uh-huh. Y yo qué sé. Y mira, ahora me ha venido a la cabeza sin venir a cuento. En cualquier caso, os digo, os anuncio que estamos a 5 minutos del fin oficial del programa, pero podemos estirarlo algunos minutos porque somos Expendables y para eso hemos venido. Pero sí que os quería un poco exhortar a que si tenéis algo en el tintero todavía del Alien Romulus, que lo soltéis. Y si no, quizás podemos darle unos minuticos al Conde, que también parece que es interesante, que también me gustaría. Ah, bueno. Sí, yo por mí ya, sí, hemos ya hablado. Lo hemos dicho todo. Yo simplemente diría que fuerais a verla. Si en algún momento os ha interesado esta saga, es una entrega que está hecha con mucho respeto, mucho cariño, que técnicamente está muy cuidada. Evidentemente no te va a descubrir ni las Américas, ni las Azores, ni la Costa de Marfil, porque ya está todo descubierto, pero juega muy bien con los parámetros que tenemos en la saga. Y abre puertas hacia sitios interesantes, además. Entonces, bueno, pues ya veremos, ¿no? Si piensas en el meme este de fui buscando bronce y encontré oro, no, irás buscando bronce y te encontrarás bronce. Exacto, sí, porque es eso lo que tiene. Vas a ir a una colonia minera y vas a hincar el pico como todos los mineros. Y ya está. Pues bueno, dicho esto, corremos un estúpido velo espacial y nos marchamos. Si antes estábamos en el año 2140 y pico, ahora nos vamos... A 1815, ¿no? Madre mía, qué exactitud. A 19, sí. Principios del siglo XIX. Pues venga, contadme, me voy a callar y no voy a hacer ni chascarrillos, va. Pues no. Esto, el Conde de Montecristo. Una nueva adaptación, ¿no? Hicimos pues mucho adaptación. Cachondeo con los directores, que eran Mathieu Delaporte y Alexandre de la Patille, de la vale, Patillier. Vale, se ha quedado de la Patille. Era un... Que sí, siempre trabajan juntos. Jocosito. Y son guionistas de los mosqueteros de la 1 y la 2. Sí, no, de la otra también. De las que ha habido recientemente. De la Eva Green, sí, sí. Sí, ¿no? De las que ha habido también desde hace un par de años aquí. Sí, sí. Vale. Y esta peli, no voy a decir que sea del palo, pero sí que es aprovecha un poco el... El tirón, ¿no? No, el tirón. Es del mismo autor, o sea, es del palo. Sí, pero cuando digo que es del palo, quiero decir que es una producción cuidada y moderna y muy bien hecha de un clásico de toda la vida de que antes hacían señores en mallitas con espaditas. O sea, sí, sí, sí. La peli es que, bueno, la historia con de Montecristo la conoce todo el mundo, ¿no? Es un señor que te da mucha rabia que quería ver Edmundo antes, ay, ¿no? Qué sí, es que la fuimos a ver doblada y claro, es lo que tiene doblar Edmundo, pero ¿por qué me doblas los nombres? Porque cuando hacen adaptaciones sobre libros traducidos, pues la gente se tiende al doblar y al esto al traducir también los nombres como ya se ha hecho en el libro. Claro. Frodo Bolsón. Por supuesto. Entonces, claro, el mundo Dantes os puede recordar a Leonardo, ¿no? Y por eso os sabe mal. Sí. Hostia, no, suerte que sí, no lo pensé en la peli, ¿eh? Porque dura 3 horas como para estar pensando. Yo desde el principio, menos ¿eh? Mal que no fui con vosotros. Ah, pues suerte. Yo desde el principio, ¿eh? Digo, en cualquier momento empieza con el baile del pañuelo aquí. La memoria humana a veces da asquito, la verdad. Bueno, no lo tenía tan... Contarme más. Pues es un señor de origen humilde, ¿no? Que... es acusado injustamente de cosas y lo tiran en una cárcel de la que se escapa y vuelve para vengarse. Una cárcel que no tiene puertas. O sea, sí, tiene una. Bueno, tiene la de entrada. Que es como una cárcel de tortura, ¿no? Para que tú ahí te pudras vivo. Están en una isla que es todo roca y entonces hay... Tienen pozos. Sí, son agujeros y hay solo una puerta encima donde van tirando la comida. Y luego nos quejamos de las colonias mineras, sí, ¿no? Oye. Dices, no, este mucho peor, claro, en una cárcel circular allí sin salir nunca más. Qué nefasto es el ser humano, por favor. O sea... Pero bueno, esto seguramente existía en la realidad, ¿no? El Alejandro seguro lo pilló de la realidad o parecido. Yo creo que era mucho peor porque aquí aún parecía hasta limpio. Sí, sí. Había un poco de higiene, ¿no? Para 10 años ahí dentro... Claro, es que estaba pensando yo, ¿cómo tiran la manguera aquí para limpiar? No, claro, no hay manguera. Tienen un canalillo... Te metes algo en la nariz para que no te funcionen las fosas nasales y que se vaya evaporando todo, ¿no? No, tiene un canalillo de desagüe. Pero se boza, pues se boza. La peli, la primera palabra que tiene para definirla es ritmo. Vale. Es decir, épica. Es a tope. Hombre, no pues, no a tope, pero es. Pues se amola, ¿no? Claro, es que es. Porque además es una historia que yo la recuerdo más o menos larguita. No, si la peli dura 3 horas. Claro, dura 3 horas. Y pero no es que. Hay cero relleno. A cada minuto. No, no, hasta yo pensaba en algún momento. Aquí han ido demasiado rápido haciendo el cambio de. De años o de lo que toque. Sí, quizá ¿no? necesitaba una explicación. Un poquito. Pararme un poco más, ¿no? Uh-huh. En ese momento. Uh-huh. Pero no, van pim, pam, pam, pam. Madre mía. Y llenan 3 horas. O sea, imagínate si se estuvieran recreando un poco más. Bueno, entonces tienes que hacer una serie. No te puedes aburrir. El diseño y producción es, voy a decir perfecto, pero no es perfecto. Porque hay un momento de la patelier, de la patilla. Sí, claro. Si está en el. La codirección, algo tenía que haber, ¿no? Que has de hacer un poco de negación de la realidad. Porque hay unas máscaras, Misión Imposible. Bueno, sí. Que es un poco de... Bueno, de fuera de época, ¿no? Sí, que a Tom Cruise le funciona, pero en el siglo XIX pues no lo veo yo muy bien. Lo tienes que comprar, como que... No, porque además sí, las máscaras comprar. Como que las atan con un cuero, ¿no? Sí, y tal, sí. Pero ves que por delante es como muy profesional. Es demasiado tecnológica, sí. ¿no? Quizás y que las ves imponer y dices, esto puesto no te va a quedar igual. No, pero se va a ver la marca ahí. Pero... Vale. Sí, es esa supresión de la realidad que tienes que comprar para que avance la... Uh-huh. Pero dicho esto es lo único que es patillero, el resto es... Claro, es que si no, lo que le quedaba al conde para disfrazarse era ponerse una barba, un bigote, un no sé qué. Una nariz postiza. Y entonces eso hubieras dicho, pero es que claro que no os dais cuenta de que es súper mal y cosas de estas. Ya. Pero eso, la peli yo creo es fantástica. O sea, yo aquí vanagloriando una peli francesa. Bueno, alguna tenía que caer de vez en cuando. Bueno, no, pero lo fan que eres ahora del Quentin Dupieux. ¿Del Quentin Dupieux? En serio, ¿te gusta? ¿Te hace gracia? Es que sí, a mí no me hace alguna. De reír. Ay, a mí no me hace de reír. Es que me, sí. Pero bueno. Depende cuando lo pilles, ¿eh? Yo las que he probado es que... Hostia, ya no sé si he intentado dos y no. ¿Qué has intentado? Pues intenté en su momento Rubber, porque era la novedad, y luego la de la mosca. A mí Rubber me flipó. Me pasé increíble. Y claro, a mí la de la mosca no me hizo gracia. Yo es que yo creo que no estoy preparado para este humor todavía. Igual dentro de 20 años, no lo sé. A mí la que me gustó de todas... Creo que la que me gusta el surrealismo, en general. Que yo qué sé. A mí la que más me gusta es la de los policías. O post. A mí últimamente la que más me gusta y me acuerdo es la de Increíble, pero cierto. Esta está bien también. Sí, porque esa es del año pasado, ¿no? Sí. De hace dos. Una de, unas del año pasado. Yo me pierdo. Porque como hace tres cada año, pues... Sí, este año ha hecho Dalí. Bueno, Dalí. Qué miedo me da todo. Bueno, este es el surrealismo extremo. Claro, ya, si habla claro, de Dalí y es Quintín de Pie. Es su fan, o sea, su faro número uno, ¿no? Un poco. Lo único que se ha dejado es que nos haga el Becerra haciendo de Dalí, ¿no? Pero ya. Pero es cosa de seguir. Pues volviendo a esto, sí que me han gustado los mosqueteros y sí que esta peli, pues, ostras, pues sigue un poco la línea, ¿no? De... Más de, no voy a decir superproducción al estilo yankee, ¿no? Pero de... De hacerlo un poco espectacular. Bueno, sí, es superproducción europea, sí. ¿No? Uh-huh. Pero que al final, claro, tampoco hay nada súper espectacular. Ya, porque al final es un tipo que va allí y teje manejes. Sí, es una venganza al final, es una historia de venganza, ¿no? El Conde de Montecristo. Pero la producción está muy bien, los decorados, no, los sitios reales que utilizan están allí muy bien. Sí, de hecho lo he estado mirando. Está súper bien. Mientras lo comentabais, y bueno, pues han estado, aparte de que hay eso, dicen que la prisión es un castillo que hay en Marsella, el Château d'If. Luego hay también, pues eso. Bueno, pero es de verdad, es la cárcel. Pues eso está al lado de Marsella. Sí, o sea, refiero que. O sea, que aún está que, allí, por lo visto, sí, si no, igual ha reconstruido alguna parte digital, no lo sé, o eso ya no te puedo decir. Y luego, pues eso, imaginaros todos los sitios que pueda haber un poco en París que todavía se puedan usar de esa época, y luego también dos sitios mediterráneos clásicos para cualquier tipo de producción histórica, sea cual sea, como son Malta y Chipre. Han estado picoteando un poco ahí para los exteriores, sobre todo de esta peli. Pues la peli, me pasa como con, salvando a distancias con Borderlands, no te puedes aburrir, porque no paran de pasar cosas que aportan a la trama. O sea, la trama va avanzando a un ritmo constante. Y buen ritmo, no te para ningún momento. Claro, partes de una novela de estas... Que es súper mítica y que se la conoce mucha gente al dedillo, incluso. Épicas, ¿no? Eso, que no paran de pasar cosas. ¿Y qué es esto? Que esto daría para o dos pelis o una miniserie, claro, si es que te pones. Claro, tienes el guión regalado aquí. Sí, sí. No, era... Tenía muy buena nota ya. Apunta de las mejores pelis del año, al menos para mí. Es esto, es que va a costar, es lo de siempre, va a costar ver pelis mucho mejores, tío. Ya. A nivel de muchas cosas y... Y entiendo que de actoralidad también va sobradita, ¿o qué? Bueno, bien. A pesar del doblaje, quiero decir, con todo el cariño para los dobladores. Yo creo que destaca porque no hay nadie mal. Sí, es un típico, aunque esté el Conde, el Edmundo, pues el reparto es bastante coral, ¿no? También, sí, imagino. Claro. Pues están los claro, los porque hay los tres enemigos. Tres. Sí, claro, por eso 3 horas. Si así fuera uno... Claro, bueno, un enemigo por hora... Sí. Pero no, rápido. Tienes tres enemigos, tienes los que le tu ayuda, amor de juventud... La amada... Tienes, la Mercedes. Mercedes. Esta sí que era Mercedes. Mercedes. Mercedes Herrera. Mercedes. Muy bien, pues, muy bien. Pues la recomendamos, ¿no? Sí. No es sin audiencera, pero... Y con tiempo... Bueno, a ver, las pelis de venganza y aventuras también son súper sin audiencias. Y con tiempo, y despiertos... Sí, también eso, con una buena predisposición también, ¿no? Para verla y a disfrutar un poco de una historia clásica al final, ¿no? Yo qué sé. Alejandro Dumas siempre ha sido ahí un tipo que siempre... Lo hemos tenido muy en buen aprecio, en Sin Audiencia, por el tema eso de la aventura clásica y de también un poco pues de esos tejemanejes del siglo XIX en Francia, ¿no? Post-revolución francesa. Sí, pues aquí tenéis un buen ejemplo. Muy, si podéis ir al cine. Muy bien, pues ahora sí que ya estamos fuera del tiempo, fuerísima. Yo no sé si queréis... decir algo más por un minuto, algo que queréis desrecomendar en un minuto. Sí. Pues sí, pero o no, depende, si no pues ponemos la sintonía y ya está, Sí, pero... porque es una lástima al final. Bueno. Pero vimos la peli nueva del Neil Marshall, Duquesa. Hostia, pues yo a ver, es que como se ha puesto como este hombre se ha puesto en el recomendar. En plan explotación serie B, pues no sé. El tema es que bueno, tiene un percal montado espectacular con la prometida novia mujer. Bueno, con su pareja. Con la Charlotte Kirk, con su pareja. Y básicamente esta peli es que está un día Neil Marshall y Charlotte Kirk en su casa, sí. Después de comer, viendo una peli, y viendo la tele, puse una peli de Guy Ritchie. Vale. Y se miraron y dijeron, oye, pues podemos hacer una nosotros también. ¿Y por qué pues no claro. hago yo una? Pues si el Guy puede, pues nosotros también. Pero lo que pasa es un poco que a lo mejor el Marshall está en este momento que Guy Ritchie estaba con Madonna, ¿sabes? Que no hacía una buena, pues le pasa un poco lo mismo, ¿no? Que esta peli justea yo muchísimo. Se le ve enamorado sí, a Neil Marshall, hombre, porque ella sale... Para no estarlo. Si está todo un rato allí ensayando el culo. Espectacular, vamos. Sí, vamos. Sí, hombre, las otras que ha aparecido de su cosecha, pues sí, es una actriz que es muy potente visualmente. Pero aquí ya directamente es... Porque es una heroína, ¿no? Ella sí. Bueno, es guionista ella. El guion es de los dos. Mm-hmm. Vale. Y es la historia de una chica que es una mangui. Y acaba relacionado con unos traficantes de diamantes. Y bueno, y tiros, acentos súper fuertes ingleses, la protagonista te lo cuenta también, hay cosas que te las cuenta en voz en off, estilo muy Guy Ritchie y todo. Pero un poco es eso, Guy Ritchie de, no, como la Charlotte Kirk tuvo un marrón con directivos de las majors que tuvieron que dimitir por su culpa, comillas. Ya. Yeah. Pues se ve que a Neil Marshall le cuesta sacar cosas adelante y las saca como puede, como buenamente puede. Aquí sí que se deja ir un poco en temas un poco gore, hay cosas que hay gente que sangra además. Hombre, tiene una R esta película. Sí. O sea, es gente que sangra además. En vez de 5 litros, sangra 15. Sí. Y bueno, es eso. Es que porque tenemos cariño a Neil Marshall igual. Yo no tengo cariño. Sí. Y de hecho, a ver, os voy a decir, así que no quiero ser yo tampoco de abogado de Neil Marshall ahora, pero la peli esa de los aliens... Aliens el regreso, el día que Charlotte Kirk y Neil Marshall estaban en el sofá y dijeron, hostia, mira, Aliens el regreso, sí, podemos hacerlo nosotros también. Vamos a hacer también una que se llame The Lair, y que aquí se llamó La Guarida. A mí esa película me parece, o sea, como entretenimiento palometístico con sangre y con plomo, me parece genial. Personajes súper exagerados. Por eso es todo estereotipado y por ahí es, pues la ponen, es una peli de supuestamente de cinquillo. Sí. Pero yo es que a veces con pelis de estas es lo que necesito para salir de la rutina esta que tenemos diaria, ¿no? Para mí esta es de cinquillo. Cotidiana. Duches, duquesa. Vale. Y cambiamos pues el desierto afgano por los bajos fondos ingleses, ¿no? No, las Islas Canarias. Ah, son las Canarias. Sí, sí, porque se van a las Canarias. La mitad de la peli está rodada en Canarias. Sí, sí. Oye, ¿pero qué tendrán las Canarias para los directores como británicos? Son traficantes de diamantes de sangre que están en África, pues no ves que les queda más cerca de África. Ahora lo acabo de ver. Y sale un actor catalán. Ay, Dios mío. Que es el peor actor que he visto yo desde... Pues va a ser igual el único que te puede escuchar aquí. Estás aquí. Es el peor, el peor actor que he visto yo en una producción así desde... ostras, ahora se me dio el nombre. Desde Paco León, en la peli del Nicolas Cage y el Pedro Pascal. Estás hilando tan fino que yo ya no te sigo porque esa no la he visto. ¿No has visto el...? No. La que Nicolas Cage hace de Nicolas Cage. Ah, sí, vale. El insoportable peso de un talento descomunal. Ah, vale. Que básicamente es que Nicolas Cage hace del mismo. No, creo que en esta no la he visto. Que está acabadísimo y le llega a esa gente una oferta de un millonario en Mallorca que le dice que le pagaron una pasta por ir a su cumpleaños. Esta la vio Jordi, creo. Sí, sí. Pues sale Paco está León. Está comentada, pero por Jordi. Vale. O sea, lo hace tan mal que no he visto la idea hacerlo tan mal hasta este chaval. Bueno, ¿y quieres dar su nombre o te vas a...? No me acuerdo. Vale, yo no te voy a ayudar por si acaso. No. Pero yo creo que más que mal no es la interacción de nacionalidades. A mí me da igual, es tu programa, me estaba buscando a ti. No, pero las nacionalidades e idiomas distintos, hay un, claro, como un chirría, cortocircuito. ¿No? Ya está. Pero bueno, es esto. Es una peli para lucimiento de la Charlotte Kirk. Totalmente. Tanto a nivel de acción, como ir de badass, como lucir palmito. Bueno. Que también pensando que la próxima nueva película que van a hacer los dos es un thriller erótico con toques de guiado, pues bueno, yo ya ficho, seguro. Volvemos a los 90 otra vez. No, ahí, no, yo voy a ver thrillers eróticos. Sí, sí, pues adelante. Es esto, es que llegó un momento en su carrera, supongo que relacionado con relacionarse con esta chica que está como vetadísima en Hollywood por problemas. Sí, sí, hombre, sí. Todo cuadra cuando empieza a hacer las pelis machusqueras. Sí, es porque cuando... hasta Hellboy, que yo Hellboy la vi y a mí me gustó. Hellboy está de puta madre. Sí, a mí pues, todo el cariño, ¿eh? O sea, ya a partir de eso, yo solo hacía que recomendarla, todo el mundo decía, no, es que es una chufa la nueva Hellboy. A mí me chifla el Hellboy de Bill Marshall. ¿Será que no entiendo yo de eso? Ahora, yo tampoco entiendo. Ahora cuando salga la nueva de Hellboy que viene este mes o no sé si viene la semana que viene. Más trabajo. Vendrán a reivindicar la peli del Neil Marshall. Bueno, igual se tienen que desdecir, ¿no? No, este refrán super machista que dice no rechaces a las dos por lo que suplicarás a las cinco, por lo que buscarás a las cinco. Pues... Bueno, no tiene por qué ser machista, puede ser cualquier... Sí, pero, puede ser de cualquier tipo de combinación. Sí. Pero como lo digo yo, puede quedar así. Bueno, pues... El pobre Neil. Pues sinceramente... A mí, si entretiene, la acabaré viendo. Porque, de hecho, me enteré esta semana que a veces tengo más tiempo para mirar noticias de estrenos o de cosas que van saliendo en los yankees o en los ingleses o tal. Y, claro, vi que estaba Duchess por ahí y digo, mira, seguro que la traen a Sitges, como trajeron de Reckoning o de Lair, ¿no? Y, bueno, no sé. Ya veré si me espero tanto, porque, a ver, tampoco falta tanto. Que es que también de aquí a Sitges estamos en menos de mes y medio. Ahí ya puestos otra vez en la posición de salida. Me parece que este año no estamos guardando nada para ahí. Todo lo que podemos ver antes, vemos antes. Pero todo con la cantidad que va, siempre vas a tener algo. O sea que, bueno. Sí, luego te queda el miedito este de ¿y si luego no hay tanta cosa? What if? Si estoy viendo lo bueno... Igual me estoy viendo todo lo bueno en la pantalla pequeña y cuando llegue la grande... Vamos a enlazar mojotas, voy a ir al baño todo el rato. No, a ver, así a bote pronto están The Substance, esta que estuvo en Cannes, que ha anunciado hoy o ayer que va a estar estar. La de Dipié nueva, una Mats me parece que tengo apuntada yo, que es una que es plano secuencia, y dije yo adelante. Bueno, eres el hombre de plano secuencia. Es mi fetiche. Plano secuencia man. ¿Alguna cosita más? Va a ver dónde gastar el bolo de 20 pelis. Bueno, ya iremos adelantando más cosas en las próximas semanas. Ahora, como estamos de veraneo, todavía no nos vamos a preocupar de la época lectiva, ¿no? Porque como si hubiera diferencia, ¿no? Si nosotros no tenemos vacaciones. Sí, iba a decir. Pero bueno, pero sí no que... No me voy a quejar más. Sí que llegó el momento, Aida, Iván, Aida, de empezar a enfilar hacia la salida. Ha sido muy grato compartir con vosotros este rato de radio y también, por qué no decirlo, de prescindibilismo, porque para eso venimos a estos programas en agosto a Sin Audiencia, y nos vamos a marchar ya. Yo os agradezco cachísimo vuestra presencia, sobre todo como equipo titular, durante las tres entregas de prescindibles de Expendables. Y yo qué sé, por mí que estéis también el verano que viene. Pero bueno, ya iremos viendo por el camino, yo ¿no? Firmo, que yo firmo que ya, nunca se sabe lo que pasa por las... ¿Me he acondicionado este? A ver si nos dura un año. Venga, pues. Oye, pues que si nos hemos abierto el programa con There's Something in the Water, hay algo por ahí en el agüita que parece que me quiere enroscar los pies. Uh-huh. Es como ir a la playa cuando hay medusas o pulpos o algo... Pues hablo del tema que hemos puesto al principio. Sí. Pues nos vamos a marchar con Get Away From Her, que esto tiene que ver con la Virgen María, creo, o por ahí. Pero bueno, o algo, con... No tiene que ver. Ya lo estoy cagando otra vez. Es la frase que Ripley le dice... Claro, pero Ripley dice, no sale en esta película. Es la frase que le dice Ripley a la alien cuando va por la niña y dice, aléjate de ella. Claro. Bueno, como ya he elegido el tema y lo he cargado, nos vamos a marchar con Get Away From Her. Y eso sí, no nos marchamos sin despedirnos como se despide la gente de pro en Sin Audiencia cuando se acaba una entrega. Así que... Badal Morgulis. Motherfuckers del Romulus o del Remus. Elegir vosotras.